nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva semana con el matinal de Radio Villa Francia en este lunes ya 1 de diciembre, en el último mes del año comenzamos este programa. Vamos a ir hasta cerca de la 1:30 de la tarde acompañándolos con todas las informaciones, la tingencia y también con buena música y buena compañía. Café y conversación gratis, como decía Claudia ahí en la cuña, y comenzamos de lleno este matinal. Saludando a quienes nos acompañan todos los días lunes, o la mayoría de ellos, en nuestro párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, Bolívar Palucu. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y tú también, cómo estás? Yo muy bien, empecé mejor esta semana que la anterior, que empecé cansado el día lunes y terminé cansado el día domingo, pero en esta logré descansar algo, así que estamos con mucho ánimo y ya en el último mes del año. Excelente, sí, claro, estamos iniciando un mes particularmente interesante en el ámbito nuestro de fe, qué sé yo. Entramos ya en el tiempo de Adviento mientras nos preparamos para la Navidad y así culminando el año, obviamente disponiéndonos a la acción del Salvador que libera, que ojalá viene a alivianar lo que significa el peso del año. Exacto. Estamos esperando que llegue Alfonso, que venía en camino, según lo llamamos hace un ratito. Ya estaríamos completo en lo que es el plantel del día lunes, donde vamos a estar revisando, obviamente, varias cosas. Y saludando a quienes ya se suman también a nuestra compañía y transmisión, y a quienes también nos van a estar apoyando, y nos van a estar informando, y vamos haciendo este programa de manera simbiótica. Vamos a estar en la reciprocidad, en dando información. ¿Qué hay hoy? Paro de profesores a nivel nacional. Comienza el paro el día de hoy. El miércoles incluso se sumarán la gente de la Unión Portuaria, quien va a bloquear los puertos a partir del día miércoles en apoyo al paro docente. También se ha sumado en términos de movilización y voluntades la CONFECH. Vamos a estar evaluando aquello y cómo viene el panorama respecto a la reforma educacional, que parece que se abrió una cocina y están ahí algunos, por ejemplo, ya están proponiendo y generando cocinas los chefs llamados senadores Montes con Saldívar. Nuevamente se repite Saldívar. Y vamos a estar revisando también qué implica eso. Vamos a estar hablando de la Teletón, de una de las Teletones probablemente más extrañas que se hayan hecho durante la última década. Y vamos a conversar también sobre la solidaridad, sobre la caridad. Tema que ha estado obviamente en la palestra y que obviamente vamos a estar conversando y tensionando. Exactamente, que vale la pena obviamente replantear esta relación entre la verdadera solidaridad y la justicia social en sí, como posibilidad de no concentrar en una actividad obviamente que tiene por fin ayudar, una también oportunidad otra vez de mega show comercial para muchos, y también a la vez decir, bueno, ¿de qué manera se puede hacer solidaridad todos los días cuando toda la el sistema permita que en realidad el Estado pueda asumir cierta responsabilidad y no delegarlo a un show mediático más. Es todo un tema, porque alguna gente dice, bueno, ya, sí, es show. Bueno, sí, la empresa lavan su imagen, descuentan cosas, pero se ayudan a los niños. Sí, claro, eso es lo más importante. Y es como, estamos haciendo de una u otra manera un bien, por tanto se pueden disculpar todos los males. Un poco, uno lee eso. Claro. Porque uno dice, bueno, entonces, mira, ¿sabes qué? Y lo conversaba el otro día con algunas personas, decía, bueno, ¿sabes qué? Hay gente que trafica y ayuda a sus vecinos. Ah, de una u otra manera lo ayuda y de otra manera los caga, por tanto tendríamos que decir que todo está bien, que debiera incluso ser legitimado y que la tele debiera realzarlo, tal como lo hace con la Teletón. Y ahí es donde uno empieza a decir, porque te van a decir, no, no se puede hacer porque eso es ilegal. Bueno, acá también hay temas ilegales. Sí, claro. El señor Carlos Delano se caracterizaba por evadir impuestos y eludirlo, dicho lisa y llanamente, y era director por más de 10 años de la Fundación Teletón. Perdón, fue presidente del directorio. No era un director más, porque dentro de los directores están todas las empresas que han donado ahí. Y eso ya es un tema bastante interesante para poner en la mesa de discusión. Y ya llegó Alfonso, y lo aprovechamos de saludar desde ya, rapidito. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, rapidito aquí. He llegado. Hola, hola, ¿cómo les va a ustedes? Llegando, estamos en un así, como a quien dice... Murió Chespirito, no canté, claro. Por si acaso, cierto. Que quien dice, ¿no? No, claro, sí. Bienvenido, Alfonso. Pues sí. Un saludo a todos quienes nos escuchan allá en... México, ¿no? San Antonio. México. Yo era como muy mexicano, ¿no? Así como güey. En honor al gran... Claro, sí. Al gran Chespirito. Y tan fresa que no. Vamos a... estamos conversando ya sobre la Teletón y lo que fue... un poco extraña, estamos hablando sobre la solidaridad, sobre la caridad, sobre la conveniencia, que tiene mucho que ver con esta Teletón, que juntó alrededor de 28 mil millones de pesos, sí. Y fracción. Un poquito más. Algunos medios titulaban, los Lux se hicieron, redondearon la Teletón, ¿eh? Salvaron la Teletón. Fantasma la Navidad y ese tipo de cosas. ¿Cómo no? De hecho, uno no puede dejar de no mencionar lo que fue la donación de la familia Luxi con Iris de Luxi ahí, que donaron alrededor de 2,000 y tantos millones de pesos. Humildemente. ¿De pesos? Ah, ya. Yeah. Oh, obvio. Claro. Bien, 2,000 millones de dólares. ¿Ah? Una parte de su fortuna. Y no se habría ni notado en el bolsillo de ellos. Nah. Probablemente sí. Capaz que sí. Nadie se hace multimillonario siendo generoso. No. Decía un viejo empresario judío. No. ¿Verdad? Sí. Porque de una u otra manera cada peso contaba y eso hacía de que uno tenía alguna especie de mentalidad empresarial. Claro. De hecho, había un chiste con respecto a eso, de que había una mamá con su niño que ya estaba en edad más o menos adulta, de una colonia judía. Por tanto, va, él dice, vaya donde su tío Jacob, para que le pueda contar él y mostrar su experiencia de cómo él se hizo rico también. Dice, ok, mamá va a hablar con el tío Jacob y bueno, una mansión súper linda, grande y todo el tema. No salió nadie, volteó, entró y estaba el tío Jacob y lo saluda, le dice, ¿cómo está? Y todo el cuento, bien, tú, bien. Oiga, tío, vengo a que me cuente cómo usted se hizo rico. Le dijo, ok, siéntate, pero apaga la luz porque no la necesitamos. ¿Se entiende? Sí, sí, claro que sí. Perfectamente. Obvio. Eso, ese es el principio. Era buena. Sí. Muy buena. Tenían que reírse un poco igual. Ja, ja, ja. No, con... en los programas de televisión la gente se ríe porque le dicen... Y porque le pagan, po. Ah, tenemos que pagar. ¿Cómo está la cosa acá? ¿Por qué? ¿Y cómo no es? ¿Cómo se hicieron rico? La gente que va a la programa de televisión se hace rica aplaudiendo. Y quién sabe, yo no conozco gente que haya ido, entonces no sé si serán ricos o no. ¿Qué opinan de la Teletón? La Teletón. situación complicada, no por lo que uno pueda decir, sino que por las contradicciones que tiene. Porque de repente la gente siempre habla contra la Teletón. ¡Ah, tú estás contra los niños, los pobres niños que están lisiados! Aquella. Pero una cosa es la Teletón, otra cosa son los niños. La Teletón ayuda a los niños y los niños ayudan a la Teletón. Ahí hay una cosa bien tanto doy, tanto das. Tanto recibo, tanto recibes. Más o menos va por ahí. Porque sucede que los niños, claro, estaban en una situación mucho más precaria antes que de la Teletón. Eso es verdad. Aquí había un problema en la cual las clínicas que se han levantado son excelentes. No hay nada que decir que ayudan a un sector de la población, que es minusválida. En eso no hay nada que discutir ni nada que decir. El problema que veo no es con la Teletón directamente, sino que con las empresas que de una u otra forma o lucran o se aprovechan de la Teletón. Eso es lo que molesta. Molesta de que hayan organizaciones o personas con fines de lucro que están metidas dentro de este asunto que es la Teletón. Eso es lo que molesta y eso es lo que da desconfianza. Porque claro, uno dice que esta empresa regaló tanto, millones. Bien, pero ¿cómo? ¿De dónde salió ese dinero? De la gente que compró ese producto durante un mes. La gente la compró, la empresa juntó ese dinero y la entrega como que es una donación de la empresa. Hasta ahí no habría tanto problema si no fuera por la ley de donaciones. Porque sucede que la empresa, una vez que hace esa donación, le rebajan impuestos por la ley de donaciones. Entonces es un negocio redondo para las grandes empresas. Pero quien está poniendo la plata es la gente común y corriente, la misma que paga impuestos, que con sus impuestos debería el Estado tener la obligación de tener esas mismas clínicas y mejores todavía, mayor cantidad y mejor atención para los niños. Porque es la obligación del Estado por constitución. Entonces ahí es lo que a mí me molesta. Más allá de que esté fulano, fulana, sutano, sutana metido en el cuento. Ya, están metidos en el cuento aquí allá. Pero lo que me molesta es que lucren con los niños, que lo exhiban como un zoológico, ¿ah? Aquí pobrecitos estos niños, para que todos lloren y vayan a dar plata. Eso no puede ser. Es una falta de respeto hacia los niños, es una falta de respeto hacia la humanidad. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Que quede claro. Está, como diría yo, hay una cosa interesante que de lo que se logra dentro de esta Teletón, que es llegar a ayudar a esta categoría de personas que verdaderamente necesita una atención particular. Y que la instancia en sí, como convocatoria de solidaridad, permita que se le pueda recaudar. Ahora uno no sabe si todo ya entra. ¿Para qué el fin? Eso ya entraríamos como para hacer una auditoría interesante para, en realidad, serle sincero, así como se moviliza a la población también, serle sincero y en la transparencia de las cuentas del asunto. Debería también haber una cosa así. Pero claro que sí, lo que se logra, uno ve las historias de gente que hayan encontrado ayuda, uno dice, qué bueno. E incluso uno diría, podríamos hacer Teletón entonces durante todo el año y no solamente un solo día. Claro. Y así no solamente atendemos a los accidentados, niños que nacen con problema motriz, sino también a los sordomudos, a los ciegos y a todos los demás, los explotados, los que no uh-huh. alcanzan a contar con pues, la bolsa de trabajo, cesantía y todo como un programa social. Y así, en ese sentido, se podría integrar dentro de un... Sí, digo yo, de un programa de gobierno, quizá, ¿no? Y asimismo el Estado respondería. Pero se valora mucho también gente sencilla que junta su moneda día a día, niño de colegio y todo lo demás, y que alcanza a dar. Esos son donaciones valiosas, porque no tienen ni por qué, no tiene nada que esperar a cambio, sino que de manera caritativa y gratuita se hace su esfuerzo, no tiene mucho, pero algo ponen de corazón. Sin embargo, la grande firma obviamente ponen porque también hay dividendo, digamos, de intereses, ya sea con esa ley de donación donde se le rebaja los impuestos, o también porque pasando por su bolsillo esa moneda que ellos mismos juntan en la compra, también algo queda para ellos. Bueno, me imagino que Banco de Chile no dará todo lo que ahí se deposita, que si no se quedará también con hartísimos intereses, digamos. Moverá ese dinero y harán malabares, no está difícil seguramente, para ganarse mucho de lo que ahí se deposita. Y por otro lado está eso de que, sí, ¿cómo hacer que esta solidaridad sea mediada por una ley de justicia? Porque yo creo que la verdadera solidaridad pasa por la justicia. Y una justicia que sea clara, bien redistributiva, no sé si hay que llamarla así, y en la que en realidad cada uno tenga que, si hay que donar de manera tan transparente que... lo justo será justo y lo que en realidad no es justo dentro de esta ley de donación, que no entre incluso. Uh-huh. Si viene un dinero sucio, qué sé yo, manchado de sangre, mejor ni entre ahí. Porque en vez de servir para salvar, obviamente ayudará a que este niño se rehabilite, pero habrá matado tantas otras vidas por ahí. Claro. Entonces, si esto ayuda a que nos sensibilicemos también a cómo lo mismo empresarios tratan a sus trabajadores, como de manera justa, porque me imagino que algunos a lo mejor tuvieron que hacer más allá, más turnos de lo que deben hacer, porque había que juntar dinero para la Teletón. Y ellos quizás ahí sacrificándole su vida, de su familia y todo lo demás, muchas de esas cosas, que son como los rebotes de lo que yo entiendo que tú dices, claro, molestan a la hora de ver qué tan solidaridad es el asunto o en realidad un show. Pero sí, uno no niega que aquí hay una intención profunda de ayudar y uno ve resultados. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Y cómo esto se inscribe en una lógica de hacer lo justo. Y lo justo tendría que ir con no dañar a nadie de por medio. O con no tener intenciones doble, digamos, sino que con claridad. Ahí está un poco la pregunta que queda. Yo creo que hay un punto ahí interesante de lo mencionado que tiene que ver con la justicia. Exacto. Mezclar el tema, la caridad, de hecho, a ver, la Teletón existe porque no hay justicia social. La Teletón existe porque de una u otra manera había un abandono respecto a eso. Exacto. Ahora, hay gente que se molesta porque uno critica a la Teletón por lo que hace. Me parece, bueno, es lo que hay. Sí, pero eso lo venimos diciendo hace décadas. Venimos diciendo, porque las críticas a la Teletón no son ya recientes, llevan tiempo y se han ido acumulando. Probablemente este año fueron mucho más visibles las críticas, por lo menos en términos de redes, por lo menos en términos de conversación, por lo menos en términos de un montón de cosas. Ojo, lo que se critica es básicamente el show televisivo y la forma en cómo se da este. No se está criticando a la fundación en términos de su servicio, de la gente que trabaja de voluntaria, del tratamiento, pero sería pelotudo hacer eso. Claro. De hecho, se critica el tema de que por hacer como se hace, se tiene una cobertura extremadamente pequeña para un montón de gente que es más del 80% que queda afuera. Pero se viene diciendo siempre, dice, bueno, es lo que hay, si te gusta bien, la empresa ayuda, pero se viene diciendo siempre. Voy a seguir repitiendo eso. Se viene diciendo siempre. Entonces, ¿cuándo se hace el punto de inflexión? Dice, si se cambia esto. Porque dice, bueno, es lo que hay. No, pues bueno, supongo que este año, para que, no sé, pues en el 2020 ya no haya más Teletón. O no haya este show. ¿Qué va a pasar ahí? En el cual se dice, no, nos interesa la ayuda, el saludo, nos interesa la solidaridad, todo un solo corazón, pero lo único que vemos durante los programas de televisión previo a la Teletón es quién va a salir, quién no, que este lo vetaron, que este le pegó un combo, que a esta la sacaron de acá, que la Vedetón van esto y todo. Es un show donde, donde en definitiva lo que se hace concretamente de parte de los canales de televisión es un lavado de imagen de todos. Es la oportunidad que los grandes rostros que son cuestionados pueden lavar la imagen. Hay algunos que tienen ese privilegio y otros que están vetados de antemano y no tienen ese privilegio. Entonces, está el tema de la empresa. Las empresas que sabemos que ocurren... A mí me parece bastante grave que este año no hayan preguntado un periodista decente, bueno, que no quedan muchos, porque todos tienen miedo a perder su trabajo y después son críticos cuando te tienen que criticar a una persona que está en la calle, o el chico este. Siempre están de francotirador en esa parte, pero bueno, nadie le preguntó a Francisco, que lo tuvieron en todos los programas, en todos los noticieros, por el caso de Carlos Dela, ¿no? Que está por fraude al fisco. O sea, estamos hablando de alguien que evade impuestos, elude impuestos, tiene armado todo un cuento para poder hacer esto, que era el presidente de la Fundación Teletón. Estamos hablando de que porque no se pagan impuestos tenemos una salud como el carajo. Y eso afecta a un montón de niños, y eso afecta a un montón de gente. Claro. ¿Cuánto tiene en términos de cobertura Teletón? No tiene el 100%, ni cerca de eso. Entonces, ¿qué pasa con los que no quedan ahí? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso ahí? Está bien que todos los años se funden. El tema de más Teletón en términos de, me refiero a infraestructura, en distintas partes, porque poco a poco se va haciendo. Pero antes de eso no había ahí. No había Teletón. Entonces, claro, creo que molesta acá. Molesta el tema de la donación, molesta el show, molesta... es que es patético. Se habla mucho del morbo, que, oye, cómo exponen al niño y todo el tema. Y hay una oda a eso una vez al año. O cada año cuando hay elecciones, precisamente para que no se preste para en términos políticos, limpiarlo. Bueno, tuvimos gente ahí llamando prácticamente un golpe en otro país. Que fue el caso del Puma Rodríguez que invitaron. Don Francisco hablando sobre la necesidad de la represión. Disculpe, y la gente que decía, oye, pero si salió de contexto, da lo mismo si salió de contexto o no, perdón, que está sacada de contexto la frase, porque la represión no es legal. Están los protocolos de método disuasivo. La represión es condenable en cualquier parte. Los actos represivos no son parte de las políticas y los protocolos, por eso hay sumarios cuando hay actos de represión y cuando está comprobado. Porque una cosa es utilizar métodos disuasivos y otra cosa es lisa y llanamente reprimir. Claro. Y acá lo que se dijo fue el concepto de reprimir. Y se habló como necesidad. Necesario. Que la explique. Porque mucha de esa represión hecha por carabinero, uno dirá, bueno, sin querer, queriendo, póngale como quiera, pero represión al fin y al cabo terminó con mucha gente lesionada. Y mucha gente con discapacidad, producto de las represiones hechas por carabinero. Entonces no puede salir en el escenario a decir y a justificar la represión de cómo se llama hecha por carabinero en el programa que habla de los niños con discapacidad. Como si nada. Y claro. Ese es el punto acá. Ahí yo creo que, claro, es demasiado contradictorio el asunto, ¿no? Sí, porque ahí... Si de solidaridad se trata, no hay lugar para legitimar, ni mucho menos para subrayar una necesidad de represión, por nada. Porque la represión es limitativa, o sea, limita no solamente limita la libertad, sino más bien lesiona la libertad, peca contra la libertad de expresión. Y a la hora en que ya tú reprimes a alguien, o sea, está... contra esta persona está cometiendo un grave ilícito contra su dignidad como persona. Entonces me parece que sí, eso no fue lo que debió haber dicho Francisco, y si tuviera que aclararlo, no sé, pero pareciera que está relajado al decirlo. a mí me llamó la atención porque justo en el momento estaba pegado en la pantalla y me llamó mucho la atención. ¿Es necesario la represión? No puede ser necesaria. Puede que ocurra porque, qué sé yo, las circunstancias dieron que eso ocurriese, pero ni así se acepta. Pero no darle como el espacio de lo necesario que es. Justificarla, no se puede eso. Sí, disuadir, limitar, qué sé yo, pero no vayamos a decir, sí, necesario reprimir. Eso no me parece, y porque significa violencia, y violencia que genera más violencia, y violencia que en realidad atropella, porque viene de una fuerza desproporcionadamente preparada contra alguien, muchas veces que no tiene ni un palo, digamos, y eso no se puede justificar para nada. Bueno, se justificó en vivo y en directo. Y eso es un tema que uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Se justificó en vivo y en directo. Como si nada, así como vamos a condenar al carabinero este y más encima que muchas veces incomprendía la necesaria represión. ¿Cómo hace necesaria la represión? ¿Cómo llega alguien a eso? Porque se supone que en términos de protocolo ninguna parte sale de represión. Son métodos disuasivos. Claro que se hacen para disuadir, por ejemplo, que si hay una marcha. Exactamente. ¿Y qué va a faltarle a la gente razón y ah, pero cómo quieren que disuaden si no es golpeando a estos niños y algo? Bueno, hay gente que puede opinar, como la misma gente que justificó que torturaran a un niño allá, que, oye, pero asaltó un carabinero. Ya, pero estás reducido, lo demás tortura. Claro. Lo demás cosecha de psicópata a ustedes. Lo demás tiene que ver con su problema mental. Porque el robo estaba reducido, y ya le habían pegado al momento de reducirlo, todo lo demás. El tema del poste, el tema de la luza y todo el tema, tiene que ver con sus taras, con sus problemas. Y que más encima son falsos. ¿En términos de qué? De esta percepción del tema de la delincuencia, que dice la puerta giratoria, de que al rato están libres, todo el tema. Chile tiene la población penal más grande en términos demográficos del continente. Una de las más grandes. No es que entren y salen al tiro, eso no existe. Acá, vean las cárceles. Los que entran y salen al tiro o no alcanzan a entrar son los de cuello corbata. Uh-huh. Eso es verdad. Eso no entra nada. Los hijitos de su papá, con apellidos rimbombantes, con apellidos vineros, ellos no entran, obvio. Ellos tienen puertas giratorias. Porque tienen mejores abogados, no. Porque son más benevolentes, claro, respecto a esto. Porque en definitiva hay todo un cuento. Hay mucho acá, a propósito, ayer lo vamos a estar comentando en un rato más, respecto al tema de la xenofobia que ha ido aumentando, del racismo que ha ido aumentando, de este tipo de problemas en este país. A propósito, que ayer estuvo la Lorena Fría en Tolerancia Cero hablando, en términos del Instituto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de eso. Y parece bastante interesante porque siempre uno mira para otras partes y en otras partes está peor la cosa. Me refiero a Europa. No está mejor. Uno cree que son más civilizados. Y lo que está pasando en Estados Unidos, que hay un tema ahí muy potente, está el caso de Michael Brown. Pero volviendo al tema de la Teletón, encuentro que bueno que esa ayuda. Siempre es bueno ayudar. Nadie está respecto a eso. Pero me parece perverso el querer ayudar a cambio de. Eso es lo que está eso en discusión acá. Claro que sí. Y quien crea que eso está bueno está en una sociedad enferma. A uno de chicos le enseñaban que no sepa tu mano izquierda lo que da la derecha. Y aquí sí, pues, sí importa. Aquí sí importa. Porque perfectamente podría haber una ley. De hecho, por ejemplo, hay mitos. Mucha gente dice, bueno, que este es la iniciativa de la empresa privada y todo el tema. ¿Tú sabías que el 85% de la Teletón se financia con plata del Estado? ¿Dónde está entonces? O sea, podría darse. A ver, para ponerlo en términos simples: 85%, ¿ok? Ya. 15% queda afuera. Ese 15% está hecho por, supuestamente, esta Teletón y la empresa y todo lo demás. Entonces el Estado podría perfectamente poner lo otro, pero lo deja para que se haga este show televisivo. Y se genere esta cosa. Que algunos incluso ya dicen, mira, sabes que incluso da lo mismo los cabros chicos. Pero esto nos une como país. Eso es importante. Gente de allá, con la de acá, junta y todo lo demás. Entonces, ¿será tan así? ¿Será tan así? Y aquí es donde uno dice, de gente que tiene tremendas mansiones, de gente que de una u otra manera, a mí esto de que compren estos productos y nosotros vamos a pagar por ustedes, me parece odioso. Háganlo. Háganlo. En un país donde tenemos a empresarios que pagan probablemente el impuesto más bajo a nivel mundial. Que están todas las garantías para que puedan hacer y deshacer en este país. Ya que dentro del mismo el país es donde la gente que gana con mucho esfuerzo y apenas le alcanza a veces para el mes, pagan más impuestos que aquellos que ganan miles y miles de millones. Y eso está comprobado. Oye, quiero hacer un pequeño saludo así general a toda la gente que ya está conectada y comentando. A Sebastián Landisuri, Landasuri, a Pichihuenchu, a Lanis, que manda saludos. También dice, buenos días, chiquillos, lindo, aguanten, profes conscientes. Vamos a estar hablando del paro docente, que empieza un paro nacional a partir del día de hoy. Y el miércoles incluso se paran los puertos en solidaridad con los profesores. Vamos a estar conversando de aquello. Saludo a José Miguel. La Teletón es un chantaje moral permanente en el nombre de la ayuda a los niños. A Marcelo Juan Pelehijo, a la Severina Portea allá en Talcahuano, a la gente de Los Choreros, saludo. Al Rula, por ejemplo, buenos días. Y orgullosos días, compa, llegamos a la meta, lo hicimos, somos buenos, dice. Oh, güey, ya es lunes, ya no importa, dice. Calfunicán, que lo mandaba una nota que estábamos viendo, sacada por el desconcierto hace unos cuantos días. Respecto al tema de lo que estaba diciendo, la Teletón ayuda un 0,8% y es financiada por un 85% por el Estado. A la Pelu, saludos. Y a Marcos Canaves, que dice, buen día, compañeros, por favor, ayuden a difundir esto. Despidos de forma subjetiva y discriminatoria en el Cernatur. Así que el tema acá, bueno, agrega a Landasuri respecto al tema de los comentarios, dice que Kroberger destaque la labor de los pacos priorizando la represión, dice mucho de su ideología. Bueno, fue muy cercano, siempre lo ha sido, a la democracia cristiana. Siempre ha sido muy cercano a la democracia cristiana él. Bueno, queda en evidencia un poco acá también. Pero cuesta esta cosa de lavado de imagen que se sabe que hace. Lo que más también molesta es de que después de que comete este comentario, lo mínimo era, pienso yo, haber dado alguna explicación, haber tratado de justificar lo injustificable por último, pero escucharlo. Pero no, parece que hasta el momento ha habido solo silencio. Y eso habla más mal de tanto de todas estas organizaciones, porque no son capaces de decir, sí, me equivoqué, o es lo que pienso, o bueno, pero algún comentario. Esperaba uno, porque es un comunicador social. O sea, como mínimo, tiene que comunicar. Así es. Entonces, el problema es que molesta y uno llega a la conclusión de que, bueno, nos estamos como acostumbrando a este tipo de situaciones. A que los comentaristas, los políticos, todos los que tienen pantalla, pueden decir lo que se les ocurra y lo dijeron nomás, po, y ahí queda. Y para los demás tenemos que escuchar, o sea, no podemos, más allá de que nos molestemos, nos enojemos, pero no pasa de eso. Y nos falta los desubicados que lo justifican, porque tratan de justificar todo y tratan de limpiar imágenes, porque no sé, po, es lo que hay. Es que es lo que hay, po. Así es. Y es lo que hay porque hay una decisión claramente política y también arbitraria de que eso es lo que hay y es lo que va a haber. Y aguántense. Un poco eso. Y si te gusta, bien. Y si no, bien también. Pero, insisto, ¿cuál es el problema con esto? Pues se supone que estamos educando y que los medios de comunicación también educan. Y le estás diciendo a la gente que la solidaridad es esto. Claro. Y eso no es solidaridad. Esto es un programa de televisión. Esto es un show televisivo. No es solidaridad. Ni lejos de serlo. O sea, por lejos. ¿Por qué? Porque la solidaridad tiene que ver con la empatía y la solidaridad tiene que ver con ayudar porque te nace ayudarlo y porque es necesario ayudarlo y porque tiene que ver con el bien común hacerlo. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con una puesta en escena, con un show. Esto está actuado y sobreactuado una y mil veces. De las mismas empresas que hablan de la discapacidad y estamos apoyando aquí, Don Francis, todo el cuento, pero durante el año le importa un carajo. Eso es. Eso es el gran problema. ¿Dónde están los, a ver, disculpa, los reclames de los mismos grandes negocios, de las mismas multitiendas, donde salen, por ejemplo, gente discapacitada? No salen, ¿no? Salen puros niños rubios, niñas rubias, con ropa muy linda, en casa muy bonita que no vive la mayoría del país, tratando de mostrar y tratando de apelar ese arribismo, ¿ah?, que está constantemente presente en este país. No aparecen, no hay gente discapacitada durante el resto del año. No hay, salvo una nota puntual o una noticia trágica respecto a este en algún matinal. No hay, no existen, pero existen cada una vez al año. Entonces tienen que conformarse con eso. ¿Dónde está la educación acá? ¿Dónde está el tema de qué se hace durante todo el año esto? ¿Hay un seguimiento? No, la Teletón existe una vez al año. Claro, porque en realidad si esto generase este verdadero espíritu solidario, caritativo, de compartir, o sea, movilizaría que si todos somos solidarios y somos todos Teletón, como dirían ellos, diría entonces todo el año atento a toda la persona que anda dificultado, a toda la persona que anda dificultadas, que anda con lo justo, que andan sí, esperando ahora porque no tiene cómo ir a pagar un particular para hacerse un examen y si no lo hacen 2 meses quizás ya va a ser tarde y sin embargo tiene que esperar 3 o 4 meses, 1 año. Ahí estaríamos entonces diciendo, bueno, te tengo algo y te puedo ayudar porque siempre habrá gente que tiene esto que dan toda la donación millonaria, todo el año ganan más, más y más y más. Entonces podrían estar más atentos, obviamente, a otro. Y así, poco a poco, iríamos achicando la brecha que hay entre los que mayor oportunidad han tenido y los que quizás nada le queda, sino más bien la fe y la gran dignidad del valor de ser persona. Eso es lo que uno espera. Porque durante todo el año hay gente, hombre y mujer, luchando día a día para tratar de ver cómo mantenerse con una enfermedad tremenda y que en realidad no hay cómo, porque no tienen. Tienen que esperar morir nomás, porque no alcanzan a ir a las clínicas donde se les puede ayudar. Entonces, habiendo gente que sí pueden ayudar, y ojalá pudiesen hacerlo sin hacer tanto show ni parafrenalia, ahí uno esperaría. Y uno diría, claro, la solidaridad, cierto, ya ha entrado en los corazones y aquí ni siquiera sin necesidad de buscar una pantalla, de mostrar cuánto se dio, sino más bien de salvar esa vida que está aquí en peligro. Eso es lo que uno espera. Pero sí, no ocurre todos los días, lamentablemente. Ocurre que sí hay gente, almas generosas, que sin tener mucha y sin hacer mucho ruido, siempre están dispuestos a ayudar. Pero debiéramos entonces también involucrar, así como en estas 27 horas, esas 27 horas que se traduzcan en 365 días del año en que en realidad estamos pendientes, atentos. Claro. O sea que estén, perfectamente podrían hacer una especie de fondo común, donde mensualmente fueran entregando una cantidad de sus grandes ganancias. Sí, no se le está pidiendo que lo entreguen todo, sino que solo una parte, para que sean un poquito cristianos nomás, porque más no se les puede pedir tampoco. Tampoco lo van a dar. Entonces tuviera un fondo del cual pudiera recurrir la gente cuando necesita casos así de no extrema gravedad, pero sí de gravedad. como decías tú, gente que necesita exámenes y que tiene que andar haciendo bingo para poder hacerse los exámenes, gente que necesita una operación o y necesita el dinero para los exámenes antes de la operación y tiene que andar pidiendo por aquí y por allá hasta que en el hospital para pobres le puedan dar horas, como decías tú, en 2 meses, 3 meses, 4 meses o más. Y luego de eso ya puede lograr de que si tiene suerte y sacó el número premiado, lo opere. Entonces, ese tipo de cosas. Mientras, hay otro sector del país que es mucho más reducido, demasiado reducido, el cual sí tiene grandes hospitales o clínicas, que le llaman clínicas, pero son verdaderos hospitales, donde tienen una atención privilegiada, donde no les falta nada y donde lo operan en el momento justo y necesario, sin tener que esperar meses para ser atendido. Esa situación se da mucho en este país. Y eso es lo que habría que evitar. Claro. Pero que sí, para llegar a eso, primero que nada, habría que hacer, no sé si una ley o imponer algún criterio para que así fuera, o de lo contrario, que cambiara la mentalidad de aquellos que tienen mucho dinero en este país y que están tan desesperados por tener más y más y más, que yo no entiendo para qué tanto. Que con el dinero que ya han juntado y han robado y han usufructuado de todo el resto de los chilenos, con todo ese dinero podrían perfectamente vivir ellos, sus hijos, sus nietos, sin ningún problema. Sí. Y darse todos los gustos y gastos que se dan, porque se dan gastos y gustos, podría, sin ningún problema. Eso es. Uno esperaría que este sentido de solidaridad, porque la ayuda siempre va a ser necesaria, es importante, nos hace más humano ayudar en realidad, sobre todo cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, nos hace más humano. Eso está dentro de lo que un ser humano consciente, racional y caritativo verdaderamente tiene que hacer. Todo esto nos ayudaría a que, así como nos conmovemos con un caso de un niño con dificultad, que ha ido poco a poco recuperando su movilidad y su motricidad, también que nos afecte y nos haga conmover cuando vemos a un niño mapuche reprimido, limitado, robado en su inocencia porque tiene que estar aterrizado por estanque que por día a día circula por su campo, por su calle. Estas cosas. Entonces, y ahí ver que, de qué manera las empresas y todo lo demás no vayan a aumentar este terror que este niño puede vivir. Entonces, me parece que la verdadera solidaridad es lo que dice, bueno, en lo que hay de humano en la otra persona y cualquier persona nos llega, nos conmueve, pero a la vez también nos llama a la responsabilidad, a poner en el lugar de esta persona y obviamente ayudar. Entonces, durante el año, durante la vida, hay tantas situaciones que nos apelan a eso. Y no necesariamente tenemos que hacer de ello un show, así como de aquí estamos haciéndolo nosotros, sino más bien estamos ayudándonos porque debemos ayudar y nos nace ayudar. Nada más. De hecho, estoy viendo acá, por ejemplo, el profitador que dice, oye, en Cerro La Izquierda se trató de forma seria este tema de las capacidades de rehabilitación. Nosotros no. Gracias, profitador, por tu apoyo. Efectivamente, el día viernes tuvieron un buen programa, el Cerro La Izquierda. Recuerde, de 5 a 7 de la tarde, los días viernes, va a Cerro La Izquierda, desde el Cerro La Pólvora de Concepción. Estuvieron tratando el tema de la discapacidad. Y se habló mucho de esto desde una persona discapacitada y que estaba de una manera organizada. Recuerden que se tomaron la catedral hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan ustedes? El discapacitado allá, precisamente peleando por sus derechos. Porque también hay un tema acá. Una cosa son los niños y otra cosa es que sean adultos estos niños en un momento también determinado. Y eso es bastante complicado porque quedan bien a la buena de Dios por la vida, en términos de que esto está hecho para niños, porque tampoco es muy probablemente televisivamente potente tener adultos que se rehabilitan. Es más potente ver niños, obviamente, y las historias que hay detrás de eso. Claro, impacta claro. más, Exacto. obviamente. Obvio. Sí, porque el tema de los adultos te trae otras prioridades grandes también, que está la inserción claro. laboral, social, de esta categoría de personas, que generalmente ahí nomás sobreviven porque no todos están dispuestos a darle espacio dentro del trabajo, dentro de todas las áreas sociales. Y eso es un tema que queda ahí también y que no hay que mirar menos. Que no hay que mirar menos. ¿Cómo ahí está la integración y la inserción de esta persona en las esferas sociales? Es todo un tema. Quiero darle dos informaciones entre medio de lo que está ocurriendo en el sector norte de la capital. Hay cortes de ruta, de hecho, al sector de Conchalí y Quilicura. Hay barricadas y, de hecho, hay problemas con respecto al tema del tránsito. Esto en virtud del paro nacional docente que se está llevando a cabo. Se están movilizando los profesores y ya está tomando cierta radicalidad la movilización. De hecho, recordemos que lo que le anunciamos desde temprano para el día miércoles está... proyectado ayer domingo, hubo un encuentro nacional de los portuarios en Puerto Montt y en ese encuentro se decidió paralizar el día miércoles todos los puertos posibles que están allanados adentro de la unión portuaria en apoyo al paro docente, para que se visibilice y esté muy fuerte. Hoy día hay movilización en varias partes, de hecho, por lo menos acá en la región metropolitana, consignado tenemos en Maipú, que tiene tomado sector de 5 de abril, que es la calle principal, allá en la... frente al templo. Claro, o sea, relativamente cerca al templo, porque esto va más hacia la plaza. Y que de una manera tiene la finalidad de visibilizar esto, hacia el sector de la Plaza Maipú. Está lo que está ocurriendo allá en Quilicura, con Chalí, y en otras partes también del país donde se están movilizando todavía los profesores. Ya 3 semanas cumplen hoy día, desde el 10 de noviembre, que comenzaron el paro indefinido que estaba programado por el Colegio de Profesores, que fue bajado por la dirección luego de una llamada telefónica, y esto es lo que despertó la indignación, y ha seguido en virtud de los planteamientos que ha tenido la dirección del Colegio de Profesores, de esta dirigencia, que hoy día no quiere consultar las bases y que hoy día dice va a haber la Asamblea Nacional, que son los dirigentes, y también solamente colegiados. Entonces, hay un tema ahí que vamos a estar analizando más profundamente. Y la otra información tenía que ver con, según la cuenta de la ANEF, dice, despidos injustificados en distintos servicios y ministerios. Estamos recibiendo la información al mail info@anef.cl, les repito. Se están recibiendo la información de despidos injustificados, que parece que en varias reparticiones públicas hoy día empezaron, porque así nos contaba Marcos Canales un rato, que el despido en Cernatur. Sí. Pero según la ANEF, esto está haciendo en varias reparticiones. Sí, parece que hoy día, no un buen día, parece que hoy día quieren joderle la Navidad a medio mundo. Claro. Así que despido injustificado en distintos servicios y ministerios, estamos hablando de servicio público, y se están recibiendo la información al mail info@anef.cl, para que ahí estén atentos. Es que mucha... Será una represalia porque la ANEF estuvo en contra del tema del reajuste, se movilizó independientemente y casi le hago a la fiesta al Ejecutivo. Puede ser, porque sucede que muchos terminan su contrato porque están a contrata, de enero a diciembre. Entonces termina su contrato ahora, entonces se lo finiquitan. Eso es lo que está sucediendo. Te portaste mal, finiquitado. Y bueno, no, nosotros somos demócratas. ¿De cuál democracia me están hablando? Ahí está el asunto. Ahí van quedando familias que están quedando sin con una Navidad, pero horrible, sin trabajo, sin posibilidades de encontrar pega así muy luego. O sea, un montón de problemas. Pero a ellos no les importa porque total están recibiendo sus dietas parlamentarias o sus grandes cantidades de plata que les paga todos los chilenos a los que están supuestamente gobernando. Bueno, cerrando un poco el tema de la Teletón, pasando a otro tema que ya no están abordando. Bueno, está presente el tema de la solidaridad. Está también presente, ojo, porque la Teletón trabaja con funcionarios, obviamente, me refiero a los institutos Teletón, pero también con gente voluntaria y que probablemente es bastante anónima durante el año y que bueno que haya gente así que no espera la retribución como lo que ocurre en este show televisivo. Uno pide una cobertura mayor de parte del Estado. Si hay un 85%, bueno, ¿qué pasa para el 15% más? O no se quiere afectar este show televisivo. Porque en riesgo y ahí en juego están los niños. Ahí, pero, ahí lo complicado. Claro. Que uno dice, bueno, si ponemos las cosas así, pongámoslas así también. Y que todos tengan cobertura. Pero sirve la Teletón de lavado de imágenes para muchos políticos y comerciantes. Tipo. Sirve para muchos gente que se mueve en ese mundillo, olor a azufre, como decía un expresidente de Venezuela. Entonces, ese asunto es el que hace de que hay mucho interés ahí que se entrecruzan y por lo tanto, claro, hay que seguir con esta farándula porque económicamente y como imagen no sirve. De repente la gente hasta se olvida los problemas que tiene diariamente con el patrón, con el ¿cómo se llama? El Transantiago, con el problema del metro. Y ahí viene la catarsis de la Teletón. Y después pasa la Teletón, vuelven de nuevo todos los problemas, pero ya la gente viene como un poco más descansada. Es que los casos son conmovedor, hombre. Claro. O sea, quien no llora con entonces, eso no tiene corazón. Cualquiera, claro, cualquiera dice, pucha, yo estoy súper bien comparado con ellos. Entonces, tengo que aguantar el Transantiago, tengo que aguantar el metro, tengo que aguantar todo esto porque y tengo que dar gracias que estoy bien. Algo así como, ¿por qué te quejas? Vamos cerrando, nos vamos a una pausa musical para hacernos un café y volvemos acá al matinal de Radio Vía Francia. Tenemos hartos temas de los que hablar. Comenzamos la semana del último mes del año. Se nos, 1 se nos va de diciembre. Increíble, ¿eh? Oye, ¿cómo pasó volando este año? Increíble. Así nomás es. Bueno, vamos a hacer un balance también del año prontamente. Hartas cosas han pasado en este año. Muchísimas. Pero hoy día están pasando varias cosas y esas las vamos a estar comentando. Nos vamos a ir entonces con algunos temas. Este tema está ad hoc. Esto es de Fito Páez y se llama Dar es Dar. Nos vamos entonces a la pausa musical. Y ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. No se vayan. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da.

no voy a sufrir, mi ser cayó, donde vive mi fin. Se me planta de rodillas como piel desesperado, trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Y hoy como andas, tengo ganas de mí, pero me logra reflexionar. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ahí volvimos un poquito apegado, pobre Claudia, que se quedó ahí estancada un buen rato. Le mandamos un saludo a ella. Y si continuamos con acá el matinal de Radio Villa Francia, este día lunes 1 o 1 de diciembre, último mes del año. Se nos acaba el 2014, pero no se acaban las cosas, no se acaban las movilizaciones, no se acaban las informaciones. Y así lo constatan los profesores que están ya evaluando si cerrar o no cerrar el año a esta altura. Tres semanas de movilizaciones desde iniciado el paro docente el lunes 10 de noviembre. Cumplen tres semanas y ya están llamando a movilización y paro nacional. Esto debido también a la ¿cómo puedes decirlo? Al manejo que ha tenido la dirigencia del Colegio de Profesores, particularmente la encabezada por Jaime Gajardo, presidente del Magisterio, quien nuevamente condicionó una consulta nacional para poner fin al paro docente. Dijo lo siguiente: el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, condicionó la mañana de este lunes, nuevamente, esto viene siendo como la cuarta vez, la consulta nacional que se iba a realizar para tratar los 5 puntos de la agenda corta del gobierno que busca terminar con el paro docente. Según el dirigente, no vale la pena realizar un proceso cuando los profesores disidentes han realizado uno fuera de la legalidad en el marco que establecen los estatutos del mismo Colegio de Profesores. Cito textual: vamos a actuar acorde a la institucionalidad del Colegio de Profesores, señaló el dirigente. Esto es como, no nos cambie la regla del juego, vamos dentro de la institucionalidad. ¿Eso a quién sale parecido? Es como la CPC, una cosa más o menos así. En este sentido indicó que será la Asamblea Nacional, compuesta por los dirigentes ya previamente elegidos en estas elecciones que hay dentro del Magisterio, quienes dirimirán y se efectuará o no la consulta nacional. Seguimos dilatando, porque de aquí que se haga la consulta, viene otra semana y todo el tema, la idea es desgastar. Claro. Y esto ya está colmando la paciencia de varios de los profesores que están hoy día movilizados, que según algunas cifras están hablando del 80% a nivel país. Ojo, si no es tan... No, si no es un grupito que está ahí molestando, sino que ya hay un problema que se ha hecho nacional. Es que yo pienso de que debe haber profesores que por una u otra razón no pudieron apegarse al paro, pero igual deben sentirse un poquito, por decir lo menos, contrariados de que el día de mañana, si estos profesores que se están movilizando y están luchando por estos cambios lo logran, no van a ser los cambios ni tampoco van a ser los logros para ese grupito que luchó. Va a ser para todos los profesores. ¿Cómo se van a sentir aquellos profesores de que no se movieron de su escritorio, movieron un dedo, que no hicieron nada y van a recibir los beneficios? Feo, por decirlo menos. Porque lo mínimo es que si uno va a recibir un beneficio es porque, bueno, se sacrificó por ese sacrificio, por ese beneficio. Entonces, por lo tanto, piénsenlo y movilícense. Es lo que mínimo que pueden hacer por bien de ellos mismos. Oye, avísenle a Calfulican que ya terminó Fito Páez, que puede volver a escuchar la radio. Hay gente que no le gusta cierta música y que dijo, oye, avísenme cuando termine Fito Páez. Díganle que acaba de terminar el álbum completo Fito Páez que pusimos. Bueno, cuestión de gusto, no hay nada escrito. Hay mucho escrito, de hecho, pero para gusto los colores. También. Sí. Es chistoso eso porque con un amigo siempre decimos eso, en gusto ni nada escrito. Hay un montón de literatura en el libro respecto al tema de los gustos de estudio, sobre arte, estética y todo lo demás. Pero para gusto los colores, si te gusta eso, está bien. Y hay gustos que merecen palo y hay palos que se dan con gusto. También, po. Díselo tan don Francisco eso. No me vengas a insultar, que por venga favor. Ya. Es como el don Francisco en las redes populares. Le encanta insultar a la gente. No importa, no se preocupen. Oye, ayer, será por ayer poco te tiempo más. Eso. Ayer te están diciendo ¿qué eso? ¿Qué me estabas diciendo? Don Francisco, es que te olvidáis de lo de ayer cuando estamos aquí en la tarde. Sí, por eso digo, no se preocupen, será por poco tiempo más. Explica esa última parte para que lo sepan todos, pues. ¿Eh? Explícalo, explícalo, explícalo. ¿Sabes lo que dijo? Llegó ayer estábamos varios acá, no todos, pero estábamos varios acá, terminó el taller de Radio Popular que estábamos haciendo, y llega Alfonso, estábamos ahí con alguna gente y dice, oye, hay, va a decir un sector X para no comprometer a nadie, para no comprometer a nadie, pero hoy en esta zona hay una radio comunitaria, y todos que, ¿por qué? Se cambia de casa mi tío por acá, po. Dijo, no, estaba pensando ir a trabajar para allá. Entonces dije, así que te vas. Esta es tu manera de avisarnos. Mira. No, pero estoy evaluándolo. Ya, estoy viendo. Así. Por eso llego ahora por poco tiempo. ¿Cómo que yo es la forma de avisar? Hace días atrás conversamos internamente y quedó claro de que era imposible de donde yo me voy a vivir, ¿Vitacura? Venir para acá, es muy lejos, es muy a contramano, entonces, pero obviamente eso no quiere decir se puede. Que no, eso quiere decir una semana por medio, que es distinto a decir me voy a ir a trabajar a otra radio. Es que a la bueno, radio semana por medio. Se me salió. Pobrecito. Semana por medio. Sí, pues semana por medio. Así va a ser. ¿Ah, sí? Semana. No venga a cambiar, ahí está escrito. ¿A dónde está escrito? No está escrito en ningún contrato, no. Inbox. Sí. No se me ponga. Parlamentario para las cosas. Lo conversamos de que si era semana, o sea, si es la semana que yo no trabajo de noche, si yo. Ya, de noche no trabajo esta semana. Obvio. Tú dices, esos días puedo venir. Sí, sucede que tendría que levantarme a las 5 de la mañana. ¿Qué? Para poder llegar acá a las 10. Qué mentiroso. ¿Dónde va a ser el Lobarniche? Sí, ¿a dónde te voy a ir? ¿Va a estar en Uruguay? El Lobarniche. Me voy a vivir a San Bernardo. Mentira. Ya, paremos esto. Qué feo mentir. Que fue mentir frente a nuestro párroco, más encima. Claro. Miente, mal, miente, mal, que siempre mal, algo queda. Mal, Alfonso. La verdad por sobre todo. Sí, la verdad que, la verdad siempre. Profesores que se están movilizando desde el día de noviembre, y hacemos un sucinto resumen de lo que ha venido ocurriendo. Se está discutiendo hace un buen tiempo el tema de la agenda corta. La agenda corta tiene que ver con varios puntos puestos por el magisterio hacia el gobierno, que tienen que ver con ciertas peticiones históricas de parte de el profesorado acá en Chile. Esto no ha llevado a buen puerto y el Colegio de Profesores determinó en una asamblea en un momento determinado lo siguiente. Esto es luego de la consulta nacional docente, un poquito más atrás, luego de que la dirigencia del Colegio de Profesores llegara a un acuerdo con el gobierno, pero este acuerdo fue refrendado y llevado a una consulta nacional docente. Después de que habían celebrado ya con el gobierno, llegamos a un acuerdo y la consulta nacional docente, quiere decir los profesores del país, dijeron nones, no lo aprobamos. Y mayoritariamente no lo aprobaron a lo largo del país. Luego de eso se estableció un calendario de movilizaciones en las cuales se establecía un aviso de paro, un paro de advertencia y la paro indefinido para que presionar, obviamente, como lo hacen todos los gremios, al gobierno. Respecto al tema de la agenda corta, que la respondiera concretamente, nada de vamos a poner una mesa y vamos a evaluar, esto es una mesa para evaluar y hay que poner fecha y cosas. Bueno, resulta que era día viernes 7 de noviembre y el asesor de Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, llama a Jaime Gajardo y le dice, ya hay acuerdo, esto es lo que ofrecemos. Jaime Gajardo dijo, ok, no había consulta en las bases y se baja el paro que comenzaba el lunes 10. Esto molestó a bastantes profesores a lo largo del país y comenzaron de igual forma el paro indefinido que estaba agendado el mismo día lunes 10. Entre medio hubieron movilizaciones, que tal, para la advertencia. Entre medio estuvo la toma del Minedu por parte de dirigencia del Colegio de Profesores, la Corpade y la CONES. Y el domingo estuvo esa actividad en Quinta Normal en apoyo a la reforma educacional llevada a cabo por Michelle Bachelet, la cual participó también gente del dirigente del Colegio de Profesores. Entonces, lo que acusan de una u otra manera los profesores a lo largo del país es que se está pensando en el interés del gobierno, porque se pertenece en términos de militancia ahí, que en el bien de todo el profesor, independientemente de su partido político o condición. El paro se minimiza, se subestima y empieza a crecer y a tomar fuerza, que ya cumple 3 semanas de profesores paralizados, de no tener colegios paralizados a lo largo de todo el país. Esto va de Arica a Punta Arenas. Así está la movilización en estos momentos. El Mineduc hace una semana establecía que habían por lo menos 1.200 establecimientos paralizados, afectando a una cantidad enorme, indeterminable prácticamente, de estudiantes, que estamos hablando de cerrar el año. Cuando todos decían que iba a llegar a un acuerdo y que se iba a entender, la dirección del Colegio de Profesores cierra fila y dice, no, acá hay una institucionalidad, no estamos ni un metro lo que hagan en términos de las bases, menos gente que no es colegiada. Ojo, la consulta nacional docente fue a los docentes del país, colegiados y no colegiados. Es más, ayer salen diciendo de la dirigencia del Colegio de Profesores que ningún gremio ha llamado a votación a gente que no estaba dentro de su colegio. Sacan una declaración pública. Dice, con el colegio todo, fuera del colegio nada. Y eso es falso. El propio agosto, el mismo Colegio de Profesores dio ese precedente. Que hizo una consulta nacional docente. La pregunta es, ¿por qué mentir ahora? ¿Por qué desvirtuar? ¿Por qué incluso decir que este paro era de derecha? Bueno, este paro está apoyado en este momento por la CONFECH y está apoyado por la Unión Portuaria. De hecho, los puertos se van a paralizar el día miércoles en apoyo al paro docente y también por ciertas demandas internas, pero particularmente se decidió en la Asamblea Nacional establecida en Puerto Montt que se iba a apoyar el paro nacional docente. Y sigue sumando gente al paro. ¿Qué va a pasar? ¿Le complicará lo suficientemente esto al gobierno? Hay una agenda que no se puede atrasar ni un día porque el 31 de enero, así lo tiene previsto el Ejecutivo, tienen que salir las leyes, por ejemplo, la reforma educacional. Está bastante complicado. Cierto. La situación está más que complicada. Estamos viendo de que hay toda una situación interna, no solo dentro del colegio, sino que esto ya se está generando en un problema que se está viendo como un problema nacional, lo cual puede traer como consecuencia justamente eso, un paro nacional, lo cual ningún gobierno está preparado para una situación así y para poderlo manejar cuando hay tantas reivindicaciones que necesitan los trabajadores de distintos gremios, de distintos sectores del país. Entonces, esta puede ser la mecha que se encienda en este momento y que nadie sabe a dónde puede llegar porque puede ir creciendo, como lo estamos viendo. Y el día de mañana también sea la salud y después también sean los mineros y también sean, porque los portuarios serían el miércoles. O sea, esto puede generar una situación de inestabilidad interna bastante complicada para este gobierno. Ahora, lo bueno para el gobierno, podríamos decir, es que en esta época que es diciembre y que hay otros intereses dentro del acontecer nacional, que es la Pascua, el Año Nuevo y todo esto. Después vienen las vacaciones, ya. Podríamos decir que todo esto puede ser un veranito de San Juan para el gobierno, para que ordene la situación, ordene su gobierno, su gabinete y la perspectiva para el próximo año. Porque de lo contrario, después de la calma viene la tempestad. Marzo podría comenzar con la gran tempestad. Sí, es muy llamativo. O abril, que está la tempestad. Bueno, marzo-abril, claro, que empieza la clase en la universidad. Claro, es muy llamativo, es que durante 3 semanas... De esta manifestación, un poco los profesores alzando la voz, que se haya visibilizado muy poco este asunto, fíjate, y que concierne a una, no hay cualquier grupo, digamos, de nuestra sociedad, un grupo muy importante, el cuerpo docente, que en realidad tiene un lugar importante dentro de lo que pueda llevarse en cuanto a reforma de la educación, que es un eje importante de lo que se nos ha propuesto en el programa de gobierno. Pero fíjate que a mí me ha llamado la atención, no me he informado lo suficiente dentro de los medios común, así como masivo, no se ha visibilizado. Es como que lo callan ahí, como que un problema que no existe un poco. No sé si tiene que ver con la política de dilatar, querer dilatar y a ver si de por ahí se cansan. Me parece que no se le ha dado el espacio importante y sobre todo la escucha necesaria que en este momento amerita este grito. Porque no es para bien solamente de ellos, es para bien de toda una sociedad que... si quiere una buena educación, tiene que verdaderamente involucrar a esa parte tan participativa y protagonista de lo que es la educación. Si el docente no está bien, podemos tener todos los programas que queramos y no vamos a lograrlo. Si no, a él no le involucramos y no le cambiamos, digamos, para bien las condiciones del trabajo en las que está. Me parece que eso me ha llamado la atención. Y lo otro es esa... ¿Cómo es? Cuando se ha tocado el tema en los medios masivos, siempre se muestra la famosa como dimisión o ruptura interna dentro del grupo, como para decir, bueno, desacreditemos el asunto y veamos que en realidad son peleas internas y qué van a pasar. Y creo que el problema está más allá. Y lo de miércoles, que viene con esa... solo la gente de los puertos que se van a unir al paro y toda la cosecha también, me parece que esto demuestra que no es una pelea chica de interno, sino más bien algo importante, interesante, del que todo el país debiera así estar pendiente, con conciencia sobre todo de solidarizar con esta parte tan importante, me parece. Es importante, por un lado la solidaridad, por otro lado el compromiso con este gremio. Más allá, porque siempre dicen, claro, porque el día de mañana le puede tocar a ti. No, más allá de aquello. Más allá de eso. Más allá de aquello. ¿Por qué? Porque sucede que hay un compromiso social en el cual somos todos parte de esta, de este país, en el cual nosotros tenemos la obligación de estarnos colaborando unos con otros para poder sacarlo adelante. Sí, porque... Claro. Y sacarlo adelante no significa solamente que un gremio gane ciertas situaciones, sino que sea una ganancia para todos. Claro. El gremio de los profesores es importantísimo para todos nosotros en el sentido de que ellos son los que están educando a las generaciones futuras. Exactamente. Y donde gana un ser humano, ganamos todos. Claro. O sea, tanto el compadre que va el día de mañana a limpiar las calles como el que va a ser presidente de la República tiene que pasar por la aula. Todos ellos, de un momento, pasan por el colegio con un profesor. Toda persona que se educa aquí en este país pasa por aquello. Por lo tanto, es un gremio importantísimo para el futuro, para el presente y el futuro de este país y de cualquier país. Así es. Estaba viendo un video que no envía Marianela respecto al tema del metro aquí en la Estación Central. Esto ocurrió el 21 de noviembre, donde... Metro no tiene las condiciones para poder, por ejemplo, que se transporte de buena manera la gente con discapacidad, y la gente tuvo que tomar a una niña que está en una silla de ruedas con su madre para poder trasladarse dentro del metro de Santiago. Que este es un tema que lleva muchísimo tiempo. No he puesto estaciones, o sea... Algunas. Por ejemplo, Ecuador, que fue así como, por favor, no. En Metro Ecuador. En Metro Ecuador fue un empresario que regaló el ascensor, que fue uno de los primeros. ¿Dónde está la integración entonces? Claro. En cambio, después vino toda una campaña y son alrededor de, no sé, 20 y tantas estaciones las cuales tienen ya o están a punto de tener ascensores. Pero la gran mayoría no, pero hay varios que todavía no tiene, ¿cierto? Por ser estación Alberto Hurtado no tiene, estación Central, entonces tampoco. Y son estaciones importantes donde debería, o sea, en todas las estaciones debería haber ascensor, en primer lugar. Claro que sí. Y más allá de que de repente igual los ascensores los ocupan más gente que no tiene necesidad de ellos, que la gente que para quienes están construidos, si eso pasa, eso es. Entonces, mala cosa ahí. Oye, ahí vienen las fotos que las mandamos por el tele, donde profesores de LAMPA se manifiestan en el sector del Trébol, esto en a menos altura de Quilicura, en el marco del paro docente. Hay unos lienzos bien graciosos. Sale Gajardo, por ejemplo, en una basenica, y la basenica se llama Las Bases. Y bueno, ha cortado ruta y puesto, ¿cómo se llama? Barricada. Y es de lo que estábamos comentando delante, pero para tener el registro de aquello, movilizaciones en distintos lados llevan a cabo los profesores y profesoras a lo largo del país. ¿Tú sabías en términos de estadística que a propósito del reajuste, que estuvimos conversando algo la semana pasada, los parlamentarios chilenos, particularmente los de la Cámara Baja, tienen el mayor sueldo de los países de la OCDE? Sí. En primer lugar, doblan el promedio. Ah, sí. ¿Y los profesores tienen el último lugar? ¿Qué tal? Eso muestra un poco también el tema de las prioridades que tiene este país. Claro. Pero bueno, todos sabemos que les damos mucha plata a los parlamentarios para que no se corrompan, para que las empresas no tengan que ir a buscar plata a la empresa en otros lados, como diría el buenito de Alejandro Navarro. En cambio, los profesores no importa que, o sea, no se van a corromper, porque ¿quién va a estar pidiéndole voto o va a estarle pidiendo nada? Entonces le pueden dar una basura de sueldo, porque total no importa. Está mal cortado. Claro, está mal pelado el chancho, es cierto. Algo anda mal ahí, porque, claro, si de prioridad se tratase, por lo menos, ¿no? Los docentes, los que nos educan a todos, debieran estar dentro de lo priorizado, digamos. Claro. Pero no lo están. No lo están y eso estamos muy mal. Hay que replantear ese asunto. Sí, habla mal de Chile. Obvio, porque... Habla mal de los que manejan Chile. Y trabajan, sí. Y trabajan mucho más. O sea, el triple de todo esto otro. No sé si trabajarán los parlamentarios. O trabajan también. Pero no trabaja tanto como un docente, digamos, como para ganar tanto. Claro. Sí, hay que ser sincero. Y acá hay una injusticia clara y neta que hay que denunciar. Sí, la verdad. De hecho, acá, aparte de temas que tienen que ver con la agenda corta, en lo cual tiene que ver temas como el agobio laboral, que están pidiendo precisiones, ¿no? Una mesa técnica para evaluar, si ellos saben cuál es su problemática, el tema, cuáles son las soluciones y en qué tiempo y plazo van a estar. El tema de la deuda histórica también, pues digan plazo, no digan vamos a hacer una mesa técnica también para hacer lo que hacen todos los gobiernos, que es chutear el tema de la deuda histórica y pasa y pasa y pasa el tiempo y hay generaciones de que se jubila y nunca alcanza a ver la deuda histórica. Entre otras cosas, por ejemplo, ha calado muy fuerte el movimiento 50-50, que es, bueno, 50 horas de la hora pedagógica que yo tengo para la aula y el 50 para poder preparar las clases. De hecho, el otro día... nos visitó Rodrigo, mandamos saludos, que probablemente está escuchando, pero tiene poco tiempo para poder tuitear porque él está en una sala. Y a veces tiene el recreo y se va a escuchar, así que le mandamos un saludo, así que está escuchando ahora. Y claro, pues nos decía que es complejo, porque él tiene que llegar a la casa a hacer el trabajo, planificar las clases, corregir las pruebas, y también el profesor jefe de un curso, quinto básico, me parece. Entonces, es un tema, y también está el compromiso con los niños ahí. O sea, si acá no hay vocación, no hay nada. No, la verdad es que no. Entonces, el tema de mejorar, pero también el tema del susto de los profesores, porque cada vez que iban a paro, terminaban ellos viendo a paro, los terminaban echando y el colegio seguía nomás. El colegio de profesores, me refiero. Por tanto, ahora, que si bien están todos de acuerdo con la demanda que está ahí a nivel nacional, hay algunos que por miedo no están parando, pero están viendo otras formas de presión. Por ejemplo, no cerrar el año. Y esa es una de las formas también que tienen, en la cual dicen, nosotros tenemos esta potestad. Entonces, también pues queremos mejorar la educación. Y mejorarla implica también mejorar nuestras condiciones laborales. Sí, también, claro. O sea, no se puede mejorar sin pasar por ahí. Tiene que pasar por eso. Facilitarle lo más la tarea. Porque en realidad no es que trabajaran menos, pero por lo menos que se le den las condiciones en las que en realidad puedan llevar con calma esta misión, porque en realidad, así como lo viven hoy y como lo viven los profesores generalmente, lo viven como una vocación. Y si de interés se tratase, si buscaran interés, quizás no tendríamos ya profesores en aulas. Estarían también metidos en otras cosas donde fácilmente se puede ganar sin tanto esfuerzo. Pero en este momento, por ejemplo, en Concepción se está ya empezando a llenar el... en centro de Concepción con la movilización de los docentes que nuevamente pretenden hacer una multitudinaria y ahí se ve buen sol. La diferencia es que la otra vez salieron harto con lluvia y todo. Con lluvia, sí. En el sur les vale madre eso. Sí. Y tanto, la otra vez Profitadora andaba llorando que se está ahogando en su casa claro. Y está sacando un bote de la misma. Mandamos saludos a toda la gente allá de la octava región. Porque allá llueve de verdad, ¿no? Como se hacía, que llueve un poquito, pero estaba negado a algunas zonas. De hecho, por acá en el paso de... ¿cómo se llama? Los Pejos. Había un sector anegado en la carretera, así como un socavón grande. Con la lluvia del otro día, el día sábado. Sí. Así es la cosa. De hecho, hasta ahora parece que todavía estaban con el problema del tránsito en ese sector. Eso se llama abaratando costos. Abaratando costos en el término de quién es las licitaciones para poder pavimentar y todo el tema. Un gran negocio por los demás. Para volver ahí. Así que adelante los profesores que, insisto, este miércoles se viene una cosa bien bien grande. Y todo indica que más gremios se van a sumar a este especie de paro nacional. Porque los profesores han llamado a un paro nacional, pero se están sumando otros gremios. Sí, sí, ese es el asunto. Y lo cual podría traer verdaderamente un paro nacional ya de distintos rubros, y lo cual afectaría a la economía de los bolsillos de los grandes empresarios. Porque no hablemos del resto del país. Al Estado, claro, tal vez podría en una de esas Pero sí, los que son afectados en este, con una situación así en este país, son justamente los empresarios. Entonces los empresarios son los que se asustan, los empresarios son los que patalean, lloran y lloran y lloran, porque son muy buenos para eso, lo aprendieron durante muchos años. Entonces ese es el asunto. Pero sería interesante que hubiese una movilización ya mucho más amplia para que hayan definiciones, po, y que les digan, sí, esto se hace ahora, esto también, y vayan haciendo, tocando cada uno de los 5 puntos o 6 puntos. 6 puntos serían ahora con el 50 y 50, 50% de clase y 50% para trabajo de revisión de prueba y preparación de clase. Sería interesante, pero que lo lograran, sí, se lo merecen. Sí, yo creo que sí, se merece un trato mejor y, claro, o sea, lo mínimo que se le puede hacer, retribuirle su esfuerzo a todo, o sea, de todo lo que hemos ganado, porque el país no puede avanzar si no ha habido gente que se han sacrificado para educarnos. Claro. Y no podemos, entonces a ellos mirar menos y darle la miga, digamos, de lo que en el país se maneje. Entonces, eso es muy trágico, eso, ver cómo son lo último de la OSD y diciendo que los diputados de la Cámara Baja tengan lo máximo de todo el sector. Eso es bárbaro. Es trágico eso, para decirlo de alguna manera. Entonces me parece que sí, el grito de los profesores ahora tiene que ser escuchado ya. Sí. Y darle soluciones, no así como que, bueno, vamos a poner una mesa y la mesa después terminará no sé dónde. De la mesa a la cocina, a la cocina al final, no se llega nunca a ninguna parte. Hablando de cocinas, hay ya una cocina que está prendiendo el fuego, ahí está poniendo el agua para poner y poder cocinar la reforma educacional. La cocina de los senadores Saldívar y Montes, que está teniendo apoyo dentro de la banca de los senadores, por lo menos de la nueva mayoría, y no verían con malo ojo, gente de la Alianza, la propuesta que tienen ellos, que básicamente tiene que ver con convertir a los colegios en pequeñas pymes. Qué bonito, cómo erradicamos la lógica de mercado. ¿Qué tiene que ver con esto? Habría un corte que está evaluando entre 300 y 500, pero hasta el momento la propuesta tiene que ver con de 500 alumnos hacia abajo, en los cuales se darían ciertas garantías de parte del Estado en términos de mantener sus colegios y en los cuales se convertirían en estas pequeñas pymes, en las cuales, si bien yo creo que dentro de la Cámara Alta, que es el Senado, no se va a terminar el tema del lucro, pero sí se tiende a regular el mismo, que es un poco lo que ha planteado. De hecho, la declaración en la semana de Andrés Saldívar fue, o iban en el objetivo de decir, ¿para qué vamos a penalizar el lucro? Eso es perder el foco del tema de la reforma educacional. Aparte que no toda la gente lucra. Y parten desde esa premisa, dicen, como no todo, pero como lo hay. Y dice una frase que a mí me pareció muy graciosa, viniendo de sectores como él. Dice, ese problema que tiene Chile de solucionar todo con la cárcel, ¿ah? Todo con el tema de penalizar ciertas cosas. Es un mal que tiene este país. Mira tú, qué lindo. Pero enano maldito. Y si comete delito, ¿qué hace? Tiene que pagar con algo, ¿no? Me parece a mí. Es que el tema es un poco eso. ¿Con qué se termina pagando? ¿Quién va a fiscalizar si apenas se puede fiscalizar en este país? No hay recursos para fiscalizar correspondientemente. Yo creo que la reforma educacional fue. Y yo creo que se le está poniendo entre medio también lo que está pasando con los profesores y que empiecen a despabilar los estudiantes. Yo creo que se le viene complicado al tema del Ejecutivo, pero la cocina ya empezó y ya puso el fuego lento para empezar a cocinar todo esto. Y lo más seguro es que en la Cámara Alta, el Senado, se termine sacando una mala reforma. Hubo Confech, por si no lo sabían ustedes, el fin de semana. Y el fin de semana la Confech se declaró en contra de la reforma educacional que lleva a cabo en este momento determinado el gobierno, por considerarla que no estaba ni siquiera ni cerca de las peticiones que estaban siendo históricamente demandadas por el movimiento estudiantil. Y segundo, porque no radica la lógica del mercado, sino que lo único que está haciendo es regularlo. Y ya sabemos lo que pasa con las regulaciones. Así está la cosa, sí. Y así se viene la mano. Sí, se viene complicada la cosa. Para nosotros no. Para ellos. Ay. Obvio. Nosotros podemos tener otro tipo de complicaciones y las vamos superando en el camino. Ellos no. Como gente que se quiere ir a otra radio. Claro. Terrible. Qué terrible, ¿no? Qué mala. Bueno. Así es la gente. Así es la vida. Así es la gente. Así es la vida. Qué feo. No. ¿Por qué no? No todo es feo. A mí parece que sí. Son puntos de vista. No, pues eso. No me saqué un deseo de la nada. Por favor. ¿Ah? Más respeto. Dentro de lo que es la cocina, dentro de lo que es el reajuste que se hicieron... Que, a ver, es muy bajo para el sector público, muy alto para los sectores que tienen más altos cargos. Me refiero a ministros, subsecretarios, presidenta, jueces del Poder Judicial, gente parlamentario. Oficiales de las Fuerzas Armadas. Los funcionarios públicos de alto rango son los que más beneficios van a tener respecto a este reajuste real de un 0,3 o un 0,5%, pero que en teoría es de un 6%. Por eso no estaban de acuerdo los funcionarios públicos, porque es muy poco para el funcionario público en general, pero mucho para los pocos, porque no se le quiso hacer un corte. Recuerdo que había un proyecto, una iniciativa de ley que decía, habían dos propuestas. Una que tenía que ver con el Congreso, la cual se decía arriba de 4 millones de pesos no nos subimos nada. ¿Ok? Rechazada. Y se le pide a la Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, decir, bueno, usted tiene la potestad, un régimen presidencialista, usted tiene la potestad de decir, hay un decreto de ley que toda la persona que gane más de esto para arriba no va a tener reajuste. Y que este reajuste vaya directamente a los sectores que más obviamente lo necesitan. No pasó nada. No pasó absolutamente nada con ese corte. Y a partir de hoy día, de hecho, este mes, ya empiezan a recibir... el sueldo de los 500.000 pesos, porque entra en vigencia el 1 de diciembre. Esto fue una ley despachada con suma urgencia, aprobada por la Cámara Baja y por la Cámara Alta en tiempo récord. Ahora todos esos diputados que tan valerosamente levantaron la voz y dijeron no, tiene que ser esto más equitativo, que nosotros que tenemos estos sueldos no debemos recibir ese aumento. ¿Por qué no lo regalaron? No lo sé. Podrían regalarlo a una ONG, a una ONG que tiene el partido. Aunque sea para eso, pero por último habría parecido como más honesto de decir, sí, yo no acepto este dinero y lo entrego. No importa dónde lo entregó, pero se habrían lavado la imagen. Yo no estoy diciendo que si está bien o está mal, sino que estoy diciendo, podrían haber hecho eso. Para las consecuencias. O haberlo llevado, claro, a alguna radio comunitaria, no sé. ¿Qué anda ahí ofreciendo? A la nueva. Nosotros no, porque nosotros no aceptamos ese tipo de donaciones. Ah, ya, entonces sí. Aclare bien la cosa. Por eso la estoy aclarando. A la nueva radio comunitaria que va a fundar. Claro, a la que voy a fundar. Sí, porque es cosa de consecuencia, ¿cierto? Porque si tenían esta como idea de que debiese, o sea, no, que no tuviera ese beneficio, obviamente se le vería con consecuencia decir, bueno, lo pasamos en beneficio a gente que en realidad lo necesita. A un policlínico. Ok. Y claro. Ahí uno diría, sí. Entonces lo que dijo, ahora sí se concreta. Y eso sería interesante. Claro. Además que sí, estaría devolviendo lo que se ha robado del... Además, digamos, también. En una de esas, que lo que claro. Francisco decía en esa carta a la guía del Evangelio, que lo que tienen de más, el dinero que se tiene de más en este mundo, los millonarios, es lo robado a los más pobres que no tienen nada. Claro. Nadie se hace rico, nadie nada más una fortuna sin hacer polvo al resto. Exactamente. Claro. No existe. Entonces, eso me parece que eso es la... Esta es la idea de fondo. Y cuando uno no está dispuesto, obviamente, a devolver esto que decía que ojalá le recortara, ya está dentro de la misma claro, lógica. Son palabras de buena crianza, no más para dejar bien, para quedar bien ante los demás. ¡Ay, qué buena persona mía! Como él no quiere que le suban el sueldo. Pero tampoco está dispuesto a bajárselo. Obvio. Entonces, ahí está el asunto. Sí, claro. Se ganó un aplauso, pero pasó. Claro. Esas son las cosas equívocas de este mundo que nos dejan de sorprendernos. pero claro, sí hay realidades inquietantes. Inquietantes. Así es. Tema interesante de lo que se viene, particularmente, insisto, en el Congreso, donde vamos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo con el tema de la reforma educacional. Y se viene, ojo, ojo, que ha pasado casi piola y todo el tema, la reforma laboral. Por lo menos así denomina, uno puede entrar a discutir si son reformas propiamente tal o no, pero está dentro de lo que viene en lo pronto en términos legislativos, y que también va a decir, bueno, cuánto de esto, cuántas promesas de incumplida hay, pero también cuánto de lo prometido no era tal. De hecho, acá lo que estamos, no, ni siquiera estamos cerca de discutir sobre educación gratuita de calidad. Estamos hablando de la regulación respecto al tema de la educación primaria y secundaria. Estamos hablando de lo que pasa con los colegios particulares subvencionados. Estamos hablando que el sistema copago, que inició la concertación, dicho sea de paso, se está planteando en términos de cómo mantener ese equilibrio, que le llaman, en términos de hacer un buen negocio, pero entreguen de una u otra manera una oferta a una alta demanda en términos educacional. Ahora, estos colegios particulares subvencionados, de los que se habla, en los cuales el Estado le pone plata para que puedan hacerlo, le ayuda a comprar los establecimientos para poder hacerlo, fue en desmedro de la educación pública. De hecho, reventaron la educación pública y muchos colegios municipales tuvieron que empezar a cerrar. Son centenares los colegios que empezaron a cerrar de esta época de más o menos mediados de los 90 en adelante. Claro. Estamos hablando de, en el Ministerio de Educación estaba en ese momento Jorge Arrate. Y muchos de esos colegios fueron comprados por empresas privadas, sí, o para poderlo convertir en colegio privado o semiprivado. Claro, ¿sí? En un momento se empieza a entender de que la educación es un buen negocio, y se empiezan a comprar colegios, a generar franquicias, a utilizar dineros que venían de las subvenciones del Estado. Y a deteriorar los colegios que habían para bajarle el valor y venderlos. Bueno, de hecho, varias de las excusas que se ocupaban respecto al tema de la educación municipal, por ejemplo, de los colegios que empiezan a cerrar, es la falta de matrícula, en la falta de, perdón, la falta de demanda en términos de matrícula. O sea, fueron siendo asfixiados a momento de decir, sabe que la verdad tenemos una carencia en términos de demanda de matrículas, por tanto debemos cerrar este colegio porque es insostenible. Eso no ocurrió de la noche a la mañana, eso ocurrió porque hay una decisión de Estado de asfixiar a los colegios municipales y pasar de una u otra manera, o a la educación pública, y pasar hacia la particular subvencionada porque era mucho más rentable, en las cuales en la teoría se habla de, y en el discurso, de esta combinación entre el Estado y los privados, pero que en definitiva, y siempre se defiende por parte de la gente que defiende este modelo, es decir, bueno, los privados no los podemos quitar acá porque hicieron un gran aporte dentro de la línea que hacía Ricardo Lagos, por ejemplo, que decía, aumentamos el universo en términos de matrícula para una demanda exigente. Claro, ¿a qué costo? Claro. Porque no lo aumentaste en términos del Estado. El Estado les pasó las plata a los privados para que pudieran hacer un negocio. Eso es. El tema es que incluso esto privado que hacen negocios también son parte de lo que están llevando la máquina del Estado, ¿no? Entonces las conveniencias van y vienen y va a lo mismo. Están metidos dentro de los gobiernos gente que están también ganando con ese mismo negocio. Entonces, como digamos, hacerse los favores entre sí mismos. Yo tengo una duda, porque hoy día tengo entendido que comenzaba la PSU. Sí. ¿Qué tiene que ver ahora el estatus de la PSU con esta nueva, no sé, la propuesta de la reforma? ¿Sigue con esa misma, digamos, vigencia, con la antigua situación de la educación, o va a cambiar, qué sé yo? Estoy un poco perdido, entonces quiero un poco de aclaración sobre el tema. ¿Qué estatuto ahora para la PSU y qué sé yo, fin a la selección, fin al lucro, todas esas cosas que prohíban? No comprendo un poco ahí cómo situarlo, sin comprender mucho el manejo del asunto. Lo que tengo entendido es que la PSU continúa, hoy día comienzan los exámenes. Ahora no sé cómo lo irán a traer gente para que tome la prueba. lo tendrán eso visto, no tengo idea por el asunto este del paro, pero van a utilizar los colegios, tengo entendido, y que va a hacerse la prueba, y una vez que se la prueba van a venir los resultados, o sea, todo continúa igual que siempre, porque todavía no ha salido la nueva reforma. Uh-huh. Mientras no salga la nueva reforma, no se puede ver, no se puede saber cómo va a actuar esta situación, si va a seguir la PSU o no, si va a haber otro tipo de pruebas. Todo eso tiene que venir, supongo, con la reforma. Y si no viene la reforma, se mantiene lo que había hasta este momento. Aguántelo, muchachos, entonces. Claro, buena suerte. Sí. Buena suerte. Harta suerte, que les vaya bien. Si se prepararon, esperamos de que resulte esa preparación. Si no se pudieron preparar bien, de que igual les dé buenos resultados, porque no siempre, por mucho que te prepares, la prueba, a veces hay gente que saca puntaje alto y ni ellos saben por qué. Exacto. Fue. Y la vida de ellos. Claro, porque imagínate donde son de alternativa, entonces NTN, tú, A, esta, PAF, y la juntó. Pasa. Y la vida de los muchachos vale mucho más que esa prueba, ¿eh? Por supuesto que sí. Para que no se vayan a asfixiar. Hay muchos otros caminos, hay muchas otras posibilidades, hay muchas otras perspectivas para seguir adelante, que la prueba no es lo único, que la universidad no es lo único, y más todavía puede ser que sea aquí en Chile. Muchos jóvenes ven la posibilidad de irse a estudiar a otros países porque les sale mucho más barato. Que estar estudiando acá, estudiar en Argentina es más barato que acá. Entonces, y no es tan lejos, por lo tanto pueden tener un encuentro, tal vez no todas las semanas ni todos los meses, pero más o menos de vez en cuando con sus familias, no están tan lejano, como irse a vivir, qué sé yo, a estudiar a Colombia, que también es gratis, o... Bueno, Bolivia también es gratis. Hay hartos países, entonces puede pasar. La crítica respecto al tema de si es gratis o no es gratis, más allá de la calidad o no calidad, porque es una cuestión muy subjetiva en términos de discusión, en las cuales se intenta cierta cierta objetividad en términos de lo que son las pruebas internacionales como la PISA o la TIMSS. El tema va más allá, porque lo que está en discusión acá tiene que ver con temas de todos, con temas de dinero de todos. Uh-huh. En países donde la educación es gratuita, hay educación privada, que no es financiada por el Estado. Sí, ese es el tema. No se pone la mano en el bolsillo, porque en Chile sí pasa eso. Uh-huh. Y pasa en todos los niveles, en la educación preescolar, en la educación primaria, secundaria y en la educación superior, ya sea técnico y todo, hay dinero a los que optan los centros de estudio, hay dinero a los que optan la universidad en términos de fondos públicos, hay dinero a los que se ocupan, obviamente, en la educación secundaria probablemente más, y la primaria, que tiene que ver con los dinero de subvenciones, que este sistema de voucher que inventan de una u otra manera la historia, que después se perfecciona con el tema del copago, que está la LOCE propiamente tal, que no cambió con la LEGE, por lo demás, por si no lo sabe. La LEGE es lo que se termina armando después del pingüinazo en el 2006, se refrenda el 2007 en este gran acuerdo de la educación con todas las manos arriba, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, sí. Tenemos la estructura, por así decirlo, hecha por Pinochet, por la dictadura militar de esta, donde cambia sobre todo una parte esencial de la Constitución que tiene que ver con la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza tiene que ver con una libertad no donde uno elige, sino con una libertad económica, porque va pensado en el principio neoliberal, que tiene que ver con que uno tiene la libertad, claro, siempre cuando tenga acceso a ella y pueda pagar esa libertad. Por tanto, lo que establece es que el Estado no va a garantizar como derecho constitucional la educación. Lo que va a hacer el Estado, porque ese es deber de los padres, cambia ese párrafo y le dice: el Estado velará porque los padres den educación a sus hijos y garantizará que estos tengan. Después se va haciendo las correcciones pertinentes con el tiempo, en la cual establece, por ejemplo, antes era hasta primero medio, qué sé yo, se garantizará la edad. Después de eso, bueno, si el cabro se iba, era cosa. Hasta llegar hace algunos años atrás, el cuarto medio, que es obligatorio. Por tanto, se garantiza de que aquello tengan dónde. Por ejemplo, la libertad de enseñanza es que yo quiero poner un colegio bueno, mi hijo, que haya gente más o menos parecida a uno, o aspiracionalmente de los que quisiéramos ser. Y se pueden echar de, a un estudiante o un niño o una niña de ese colegio, y lo que puede hacer el Estado es decirle, bueno, ¿sabe que no lo van a aceptar ahí? No nos podemos meter porque nosotros solamente ponemos ciertas señas, ciertas orientaciones, pero no nos podemos meter lo que pasa dentro de los colegios. Por tanto, le podemos ofrecer un colegio. En general son los colegios que van quedando y los que destruyeron va en base a esta dinámica sistemática de asfixiar la educación pública para generar este negocio. Entonces, lo que tenemos a diferencia de otros países no tiene que ver con educación gratuita versus privada. Tenemos que hay un Estado que financia y subsidia, fomenta a una educación segregada en base al mercado. Por eso es diferente incluso a los otros países, por eso es diferente incluso compararla, porque acá tenemos un Estado que está fomentando eso, que está fomentando una educación de mercado. En otros países no hay una educación de mercado. La educación es un derecho, por tanto hay colegios de distinta tendencia, distinta ideología, con distintas metodologías de aprendizaje, etcétera, etcétera, que son privados y son financiados por privados para que gente que tenga acceso o que de una u otra manera le interese eso tenga formas de poder ingresar ahí. Eso es. Pero el resto tiene colegios. Por ejemplo, cuando mostraban, y siempre que se saca el caso de Finlandia, que tiene el número uno, que tiene las escuelas de rock, por ejemplo, que fueron un éxito, en términos de dentro de la malla curricular estaban estos espacios donde los niños podían tener un espacio interesante de esparcimiento y también de aprendizaje, de formas de... Pero no hay mucha diferencia entre un colegio y otro. No hay diferencia entre un colegio de una ciudad y del otro. Okay, ese es el principio de equidad, en el término de que generalmente lo que se hace es equiparar las condiciones, mejorar. Ahora, ¿lo hacen porque creen en el socialismo y en el comunismo? No, lo hacen porque quieren tener una mano de obra calificada y quieren tener un desarrollo profesional importante dentro del país que le genere, obviamente, retribución al mismo. O sea, un país con gente calificada, donde hay muy buenos ingenieros, donde hay muy buenos arquitectos, donde hay muy buenos profesores, todo el tema. Obviamente, por ejemplo, no sé, pues, para ponerte un ejemplo así a la mano, un diseño en Transantiago hecho por profesionales bastante bien educados y bien formados y con temas valóricos, te harían un buen diseño en términos de transporte público. Acá no. Acá lo que rinde, cuando se habla de erradicar la lógica de mercado, tiene que ver con que todo tiene que ver con la rentabilidad que tú puedas ganar. Independientemente de tema ético, independientemente, al no tener ese contacto, aunque los colegios sean tan segregados, no hay una conciencia de conjunto. Eso es el asunto. Por tanto, uno se va a salvar solo. Claro. Y la educación chilena está basada en eso. Y por eso la educación chilena es vista como una de las peores educaciones del mundo. Pueden averiguar en términos de todos los foros de educación del mundo, hay varios que se hacen constantemente, y la educación chilena siempre es vista como un mal ejemplo. Es un muy mal ejemplo. ¿Por qué? Porque es cara, porque establece una lógica de lógica de mercado en términos de educación, es malo en términos de cualificación, no pasa a estándares internacionales decentemente, y en cuarto lugar es segregacionista. De todas las formas posibles que pueda haber segregación. En términos económicos, en términos racial, en términos... Social. Todas las formas de segregación están presentes en la educación chilena. Claro que sí. Porque lo que está en cuestión es, obviamente, la igualdad de oportunidades. Y ahí eso daría, obviamente, a que poco a poco se vaya achicando la brecha, y sobre todo porque se promovería todas las capacidades que tengan todos los niños de cualquier sector que estuvieran, porque contarían, obviamente, con ese con que el ambiente en sí educacional les da la garantía de poder desarrollar todo lo que tiene a su haber. Eso es. Pero acá puede tener la capacidad, si no tiene el bolsillo, hasta ahí nomás llegaste. Ese es el problema. Ahí está la primera cortapisa, con lo cual cuando hablan de que los padres deben tener la posibilidad de elegir dónde llevan a sus hijos, eso es mentira. Eso tal vez lo pueden elegir los de la clase alta, los mal llamados ABC1, ellos tal vez sí, pueden. O sea, claro. Pero el resto de la población, o sea, más del 70% de la población, no puede. Claro. Tiene que aceptar lo que tiene cerca nomás y si le gustó, bueno, y si no, mala suerte, porque no tiene más posibilidades. Que mientras te aguante el bolsillo, porque puedes. Tú, claro, porque tu bolsillo no te da como para poder lograr pensar siquiera en un colegio de Plaza Italia hacia arriba. Primero, no solo por el bolsillo, sino que también por la segregación racial y la segregación social que hay en este país. Ah, este tipo habla medio así, no habla bien, ya, este niño, esta niña. No, o sea, búsquese un colegio más a su altura y chao. O si el niño o la niña tiene rasgos mapuche o de cualquiera etnia de precolombina de acá de Chile, mejor que busquemos algún pretexto para que no pueda entrar a este colegio, porque aquí entran todos rubiecitos y ojos de color. Entonces, y si alguno es moreno, tiene que tener alguna característica que lo... Y buen billete también, pues, obviamente, porque si no tienes la plata, por muy rubio que sea, por muy ojos azules, tampoco va a poder entrar. Entonces, así, hay distintas cortapisas para que ellos estar teniendo un grupo bien selecto de gente dentro de su preparación, porque saben que ellos son los que en el futuro van a ser los diputados, van a ser los senadores, van a ser, y que son todos parientes de senadores, de diputados, van a ser futuros presidentes, de todo eso marcado ya. Pero, ojo, porque aún así, entendiendo que hay una educación para una élite, para que de una u otra manera conduzca un país, está mal conducido porque son mal educados. Sí. El tema, sea, cuando, claro. cuando nos referimos al tema de estándar internacional y decimos que la educación en Chile es vista como mala, es porque los que se supone son mejores estudiantes, en virtud que muchos de los estudiantes acá, o no sé si muchos, pero pocos en términos de la cantidad de población, pero muchos en términos de esa condición social que pagan por una educación que en términos internacionales ni siquiera es buena, pagan exactamente lo mismo que una colegiatura, por ejemplo, en una universidad en Estados Unidos, como mensualidad acá, claro. ¿Sí? En Chile. Exactamente. Entonces, es abismante en términos de diferencia, pero aún así, son malos estudiantes. Claro. Y malos estudiantes porque están recibiendo una educación que está basada como pilar fundamental en una educación de mercado, que se prepara. ¿Qué estándares nosotros tenemos para saber que una educación es buena? Dos estándares que están completamente cuestionados en términos potentes, en términos de estudios de por medio, respecto a lo que es el CIMSE y lo que es la PSU. Dos estándares que no miden nada. Claro. En definitiva, miden la preparación de entrenamiento que les da un colegio X y que se especializó en eso. Y se supone que son inteligentes. O que se supone que potenciaron sus capacidades. Se supone eso. Porque eso es lo que uno espera, de que un estándar para medir las capacidades y las habilidades permite que entonces aquel niño, aquella niña, ya sabemos que hasta aquí puede ir, y entonces le damos tales herramientas para que pueda en realidad desarrollar lo que tiene como posibilidad, y así crece, se educa y esas habilidades la pone al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Ahí, pero no. Es como para ponerle en un, sí, como un engranaje cualquier, donde mientras más sube su puntaje, que parte de la reputación de dónde está, del colegio de modo general, y entonces cómo salió de esto, puede entrar en tal categoría de la sociedad y por lo tanto pareciera que vale más que los demás. Y en fin, no ha aprendido nada tampoco como persona, en valores y en lo que significa posibilidad de contar con otro y trabajar con otro para otros. Y ahí está el dilema que va dejando este tipo de estandarización dentro ya de la misma propuesta educativa. Y por lo tanto terminamos con gente que sí ha pasado por escuela, por universidad y todo lo demás, pero pareciera que no aprendieron mucho. Por ejemplo, dice Marcelo Juan Pelejo, dice, hoy escuché a Matei, a Evelyn Matei, que está muy en la palestra, vamos a conversar un poquito de eso, decir que sin copago las familias no podrán evitar que sus hijos estudien con hijos de narcos. pero no hay problema que estudien con los jefes de un hijo de un narco. Uh-huh. Claro. Claro. Y dice Ana Karina, es verdad, no pagan y hasta pueden ser pobres, pero socialmente los que ingresan a esos colegios tienen ventajas socioculturales. Uh-huh. Ese es el punto. Eso, uh-huh, esa es la oferta que hay acá en Chile en términos de educación. Tiene que ver con los círculos sociales, obvio, con los cuales tú puedes relacionar. Eso es lo que está en juego. Eso en términos de la universidad, eso en términos de los colegios. Es con quién se van a rozar en términos sociales tus hijos o tus hijas. Y a eso se llama segregación social. O sea, .net. Lo que hay hoy día en Chile en términos educacionales es un apartheid. Aquí y en la quebra la G. Y no ha habido ningún intento por mejorarlo, más allá de discursos de buena crianza, porque es cambiar la estructura del país. Es un país que sabe perfectamente, en Chile está diferenciado en términos sociales quien vive arriba y quien vive abajo. Hay, pero notorias diferencias en términos de quienes viven, qué sé yo, en la dehesa y quienes viven en el sector poniente de la capital. Y eso ocurre también, probablemente en menor escala, pero ocurre en regiones. Digo en menor escala por un tema geográfico. O sea, hay zonas en las cuales vive la gente rica y hay zonas donde vive la gente pobre. Pero estas no son tan... Acá son dos países en la región metropolitana. O sea, llegar arriba y estar paseando por un parque donde hay unas casones, todo el cuento, sin que te pare un vigilante de la municipalidad o un carabinero, es raro. No tiende a ocurrir eso. O de los equipos de seguridad internos de cada uno de los condominios o de las casas. Claro. Porque ellos también tienen su equipo de seguridad. Y sí, eso es muestra que hay dos mundos totalmente diferentes entre lo que es el barrio alto que le llaman y el barrio bajo. Y al mundo del mercado le conviene este modo de, claro, ¿cómo se llama?, de segregación, porque en realidad así mismo seguirá, sí, lucrando, ganando y... Y le hace sentir bien a la gente, bien, exacto, encontrarse con ellos mismos. Ajá. ¿Ah? Y que no estén ahí entrecruzándose con gente que, no sé, tienen un color de piel que no les gusta o tienen una forma de caminar que no va con ellos. Entonces, no, le afean el paisaje. Y ese es el asunto. Uh-huh. Y después hablan de que ellos son todos iguales, llegan a la iglesia, se pegan en el pecho y todo el asunto, como que aquí no ha pasado nada. Ojalá llevaran una piedra grande para pegarse, claro, el pecho. Ya. Entonces, dice Rula, acá estoy leyendo, deberíamos hacer una teletón para copagos muy alto. Quizás así les den menos asco los niños pobres. Ajá. Serían sus mecenas. Ah, pues ahí le aflaría cierta solidaridad. Pero que ahí tú veis que esto es una hipocresía constante. Sí, de todas maneras. Ah, ¿todo bien? Ah, pero no se junte mi niño con este daga, pues se lo, claro, voy a pegar, po. Sí. Bueno, ese es el problema de la educación, que en esta reforma educacional no está, pero ni por si acaso, ni mencionada, uno, ni pretende ser arreglado. Acá lo único que se ha hecho hasta el momento es ver cómo no cagarle el negocio a un grupo importante en términos de lo que es este negocio de la educación, de los intereses que implica en términos de gente que está ahí, que está ligada muchas de ellos a partidos políticos, que son también de parte de gobierno. Ese es la preocupación que había. No había ninguna preocupación en decir. De hecho, por ejemplo, cuando ayer decían, o sea, perdón, cuando la interpelación, el ministro Izaguirre, ante una pregunta hecha por una simpaticona, por así decirlo, bien rara la interpelación, que pareció más coqueteo que lo demás, pero fuera de eso, cuando uno empieza a analizar el tema de lo dicho, ya más en términos fríos, sacándole toda esa parafernalia de show que tenía, cuando uno ve eso, el ministro dice, bueno, ¿cuándo se va a terminar el copago? Bueno, nosotros no podemos dar una fecha, porque no podemos ver lo que va a hacer el otro gobierno. Entonces, ya, asumimos que en este gobierno no se va a hacer. Claro. Y el otro voten por nosotros para que nosotros lo sigamos haciendo. O, si ganan lo otro, van a terminar retrocediendo algunas cosas. Y así nos vamos a ir constantemente, claro, todos tirándose la pelota, jugando a este equilibrio político que en definitiva deja, como decía Lampedusa, en el gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Y presionando a la gente común y corriente a que voten por ello si es que quieren de que estas reformas continúen su camino. Porque de lo contrario, lo más seguro es que se echen para atrás y ya no va a ser culpa de ellos. Mira qué interesante. Va a ser culpa del próximo gobierno. Dice, gente dice, mira qué pelotuda Evelyn Matthei. Porque si alguien tiene para pagar el copago, son los hijos de narcos, pues bueno. Pero por supuesto. De hecho, los colegios más caros pueden pagarlos sin ningún problema. Claro. No les cuesta nada eso. No tiene, Evelyn Matthei pareciera que tenía que, bueno, no sé, en algún momento pensar antes de decir lo que dice. Hablemos de Evelyn Matthei, a propósito de las declaraciones que dio en el un portal digital llamado El Pulso. El Pulso. Y la entrevista de anoche. Que tenía que ver con la réplica de aquella misma. Claro. Yo escuché el audio de esa entrevista en El Pulso y escuché y leí la entrevista completa. De hecho, hay una encuesta incluso que ha hablado, la encuesta hecha por Cadem, en términos de cuáles habían sido las repercusiones inmediatas en términos de lo que fueron las declaraciones de Evelyn Matthei. Y yo quiero explicar, o por lo menos quiero aventurarme con un análisis respecto al por qué Evelyn Matthei dice esto, y cuáles son los efectos que tiene y qué es lo que implica necesariamente. Para poder profundizar un poco también y no quedarnos en la chimuchina y el cabineo y mira, lo que dijo y qué dijo el otro. Primero, Evelyn Matthei sale a hablar por lo siguiente. Sale a matar porque no hay una unidad dentro de la derecha. La UDI está dividida internamente, tiene una dirigencia, lo conversábamos la semana pasada, bastante, entre comillas, joven, a lo que tenía... Estamos hablando de dirigentes de 40 años, más o menos. Hay que decirlo, bien, bien pelotudo, con cierto grado de estupidez, y con una impulsividad que le genera poco manejo y muñequeo político. Pero que uno está acostumbrado, en general, a la UDI. Y eso ha despertado crítica dentro de RN, por otro lado, en una división total, salió Amplitud de por ahí, salió la gente de Evópolis. Entonces, está ahí tratando de armar el naipe y por eso está más disponible incluso para negociar estas cosas con el Ejecutivo que la UDI. Y la UDI está en el suelo. Y aparte, más encima, con ciertos grados de torpeza, si hay alguien que le hizo un favor a la nueva mayoría en esta semana que pasó, fue la UDI. Y se la regaló en bandeja. Logra dos cosas. Uno, como la gente funciona en dicotomía, lo hemos hablado varias veces en esto, entre lo bueno y lo malo y todo el tema, lo que diga la UDI, ocupando un poco la lógica de Hugo Gutiérrez, lo que diga la UDI yo estoy en contra. Entonces, cuando la UDI ataca la reforma educacional, cuando la UDI ataca al ministro de Educación, yo me pongo atrás del ministro de Educación. Te voy a poner un ejemplo gráfico para que vea el efecto inmediato que tiene. Yo vi gente que día miércoles, para ponerte un ejemplo, día miércoles, puteaba literalmente al ministro de Educación por no ser representativo, por no juntarse con un movimiento social, por no, de una otra manera, llevar adelante lo que se daba. El día jueves, día de interpelación, durante la interpelación, su hashtag era yo apoyo a Izaguirre. ¿Por qué se da este fenómeno? Se da porque la gente funciona en dicotomía, entre lo bueno y lo malo. Si está el facho de allá, yo estoy en contra de lo que diga, independientemente de lo que diga. Y se asume, porque está la vergüenza, se asume en definitiva que uno es de izquierda porque se ve menos vergonzoso que ser de derecha, la verdad. Además pienso de que se da mucho una situación que también se da en familia. Hay un problema interno en la familia, se agarran de las mechas, todos pueden insultarse y todo lo más. Pero que se venga a meter a alguien de afuera, no. Se juntan todos en contra de ese enemigo común, que es el que viene de afuera. El principio de alienación. Alienarse. Alinearse. Claro, no vengáis tú a este, oye, claro. no sé qué eres raja. Claro, entonces por eso el día jueves se alinearon con Izaguirre. ¿Por qué? Porque estaban atacándolo. La UDI. ¿Por qué, en definitiva? Claro, el funcionario Luxi, ¿cachai? El funcionario del FMI, ¿cachai? Estamos hablando de ese tipo de personas. Sí. ¿Quién gana? En definitiva, ganó Izaguirre porque logra unir a una nueva mayoría que no está unida detrás del ministro. De hecho, ahí está al que tú defendías el otro día, Boric. que la gente siempre cae con este tipo de discurso y no es la excepción nuestro gran y queridísimo líder Alfonso. El término cuando le dice el ministro, nobleza obliga, estuvo muy bien usted cuando había pedido hace un par de días la renuncia del ministro de Izaguirre porque está siendo un obstáculo. Ese tipo de cosita, claro, la que se genera. Izaguirre no cambió nada, de hecho no respondió nada. claro, uno dirá, bueno, lo que pasa es que la Pepa Hoffman, la diputada que hace esta interpelación, bueno, tampoco tenía mucho. Y más encima se metió en temas de números, y hay algo que maneja Izaguirre, era eso. Cuando le hablaban del programa y el proyecto en sí, la verdad se perdió un montón. Cuando le hablaban de números, la vida. Será porque economista. Entonces, se genera eso. Y lo que hace, en definitiva, Evelyn Matthei, volviendo al punto, es tratar de generar una posición y ordenar, porque no hay liderazgo dentro de la UDI. Estamos a casi 2 años más o menos de las candidaturas presidenciales propiamente tal, que han aparecido varias. Vamos a hablar de una que apareció esta semana a propósito de los shows televisivos. Entonces, Evelyn Matthei sale a posicionar. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario que es el siguiente. Estamos en un escenario de voto voluntario que no... Si bien hay propuestas de parte de algunos políticos de volver al voto obligatorio, es un voto voluntario. Por tanto, ¿qué es lo que necesita la UDI? ¿Qué necesita dentro de este escenario que tiene hoy por hoy? Un escenario donde hay movilizaciones, un escenario donde hay un montón de cosas, donde hay voto voluntario, donde la verdad perdió de forma estrepitosa el tema de la presidencia, porque no perdió necesariamente Piñera, perdió la UDI. Así, claro. Y Piñera todavía sigue rondando como posible candidato para un sector que no es necesariamente la UDI. De hecho, fue el mejor quinto gobierno de la Concertación, como lo dijo en su momento terminado Sebastián Piñera. Pero, ¿a qué está apelando? Está apelando al voto duro, al voto de nicho, así se llama. No está apelando a ganar mayoría, está apelando a no perder gente. Por tanto, el discurso de la UDI se va a endurecer. Y es lo que ha venido ocurriendo este último tiempo. Por una razón súper. Porque yo no te voy a ir a convencer a ti. Yo quiero ganar y mantener mi nicho electoral. Y lo que ha estado ocurriendo en la derecha es que ha estado perdiendo nicho electoral porque ha sido criticada por la gente, que son sus electores, de ser demasiado blando, incluso darle de una u otra manera salida a este oposición en un momento y, por este lado, gobierno, oficialismo, en términos de sus proyectos. De hecho, todos los proyectos del Ejecutivo han sido votados mayoritariamente por la Alianza. Más allá de lo que se diga después, es que es un poco lo que se diga en la tele, lo que se diga en los diarios, lo que se diga después, da madre, o importa bien poco, respecto a cuando uno ve las votaciones. Eso es lo que se queda. Y todas las votaciones, incluso el tema del reajuste, todos alegaron respecto al tema, el reajuste fue propuesto por el Ejecutivo, después de la negociación entre el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, con la mesa del sector público, hecha que terminó a las 3:30 a.m. De las 3:30 a.m. se mandó al Congreso. El otro día se votó, se aprobó en la Cámara Baja, y el otro día en el Senado, y ya es ley. Ya estaba. Así de rápido fue. Obviamente la CUT no se puso mucho, pero, digámoslo. El punto acá es que sale Evelyn Matthei porque no hay. Cuando tú me preguntas qué otro liderazgo o qué otro referente hay en la UDI, no hay. Está hoy día presidente Ernesto Silva. Sale hablando Gustavo Abun. Gustavo Abun es tarado. Gustavo Abun lo ponen a dar las declaraciones de la UDI en el verano porque no tienen a nadie más que era el exalcalde de acá. Y nadie lo escucha. Y que dejó escuela, porque la verdad este de acá no es tampoco muy vivo. Porque Gustavo Abun, el ex compañero Gustavo Abun, como le gustaba decir a algunos compañeros por acá, es un tipo reaccionario nomás. Y que la verdad nunca tiene mucho piso para decir lo que dice. A esa estupidez me refiero. Y que ha traído bastantes problemas. De hecho, Gustavo Abun fue castigado cuando estaba en el proceso. Él era uno de los voceros de Lawrence Goldberg. Y muchos le pegaron paipe porque la verdad no previó, y también la verdad hubo muy mal manejo de comunicación al respecto del tema de Lawrence Goldberg cuando era candidato. Tan así que perdió en todo. Perdió en todo. No solamente perdió las presidenciales en términos de la candidatura, perdió la senatorial. Claro. Se la ganó Sandón. Entonces, la derecha está mal. Y obviamente, cuando la nueva mayoría pasa en términos de decir, bueno, que nos pueden llevar al Tribunal Constitucional, que es la vieja mentira de todo esto, es que tenemos que llegar a un acuerdo porque nos van a llevar al Tribunal Constitucional y todo va a retrasar y todo. Mentira, la reforma tributaria se sacó con esa excusa. El Tribunal Constitucional, la verdad, no iba a hacer nada, está todo dentro de la regla. Claro. Entonces, en esa mentira trata de darle vida a la UDI, y aquí aparece otro factor. Que hay sectores de la nueva mayoría que interlocutan con la UDI y lo ponen como enemigo. Y dicen, ellos son nuestro enemigo y todo el cuento para generar esta ficción. La UDI está en el suelo, no tiene por dónde, no tiene cómo, pero hay gente empeñada en tratar de levantar. ¿Por qué? Porque acá la tesis que hemos dicho, hay un fenómeno que se llama Radcliffe en ciencias políticas, que tiene que ver con la polarización de los ejes. Exacto. Por tanto, si la UDI está tan en el suelo que no tiene, por tanto, no tiene iniciativa, por tanto, no tiene cómo poder hacerle frente a eso, se empieza a correr el tema. Los que quedaban en la centro izquierda pasan lisa y llanamente a la derecha. Claro que sí. Y eso sería, y es lo que de una otra manera en este gobierno no quieren por nada del mundo. O sea, implica que las demandas que hoy día se multiplican, se amplifican. ¿Por qué? Porque son demandas sociales que se sabe que tienen un apoyo social. Y que, incluso en términos electorales. En términos electorales, la gente no nos va a perdonar si nosotros no hacemos esto porque hay un montón de gente que está. La UDI no tiene mucho que ofrecer. La verdad, no tiene nada que ofrecer. Por eso va a apelar la UDI y lo que le queda hacer es voto duro. Ya lo empezó a hacer durante incluso la... con ciertas complicaciones durante la campaña presidencial. Sabía que tiene que captar un voto de derecha, pero también tiene que crecer un poco más porque con esos votos no le bastaba para ganar una presidencia. Claro. Hoy día no está en la presidencia, por tanto necesita ordenar su fila, necesita ordenar a la gente de derecha. Por tanto va a salir a defender Milico, va a salir a defender posiciones que probablemente nadie más defendería, por la sencilla razón de que necesita evitar a toda costa la fuga electoral. Eso es. Pero entonces también, necesita un discurso de derecha dura. Claro que sí. Pero también a la Concertación o Nueva Mayoría o como quieran llamarle, le es muy necesario que la UDI siga viva. O sea, no puede morir favor, la UDI. O sea, lo que ha hecho hasta este momento es eso. Eso, ¿por qué? Supuesto. Porque si deja existir el sí, el no está de más, po. El uno se está justificando al otro. Y por eso la polaridad y la polarización misma de la situación política. Claro, o sea, no puedes destruir al enemigo para que, porque si no sigues sobreviviendo. O sea, dejas de sobrevivir, se acaba todo. Claro. Entonces tendrían que reformular toda una sociedad política nueva. Oye, mira, dice Mario Gallego acá, dice, Abun es momio, por eso estará Le quiero mencionar a Mario Gallegos que Abun era considerado el hombre de derecha más cercano a la izquierda. Sí. De verdad, me estoy bromeando. Para no decir, me estoy guayando hasta ahora. Igual lo dije. El tema acá es que en un momento determinado, Abun, de hecho que fue invitado al Parlamento Social, en que se hizo en Ecopolicano, organizado por distintas fuerzas, encabezado también por el Partido Comunista, que tenía muy buena relación acá en la Estación Central. Era considerado el compañero Abun. De hecho, no lo estoy diciendo en forma chistosa porque lo inventé. Estoy diciendo porque así se le decía hace varios años atrás acá más en la Estación Central. Claro, más de una vez yo escuché cuando hablaban de él, entre risas y aquí y allá, pero como muy cercano. Porque, bueno, a una parte de Pajarito lo había puesto Gladys Marín. Y que un tramo súper corto, digámoslo. Claro, y viajaba constantemente a Cuba. Entonces tenía esa, claro, ese como acercamiento con ciertos sectores del Partido Comunista. No vamos a decir con todo, pero con ciertos sectores del Partido Comunista sí lo tenían. Y esos sectores hablaban muy bien de Abun. ¿Y no será que le convenía? Porque en realidad también estando en estos sectores donde esta simpatía a él le servía para poder obviamente llevar a cabo su mandato como alcalde, quizás también. Entonces, por lo mismo, cuando uno escucha a Evelyn Matei, lo que escucha es eso. Lo que escucha es ganar. Por ejemplo, en la encuesta académica que estuve viendo, y claro, obviamente un 64% rechazó las críticas de Matei a Bachelet, aparte que eran como muy odiosas, eran como muy de niño. Pero ojo, porque ese infantilismo tiene resultados. Está apelando a un nicho específico. Está apelando a un nicho. No está apelando a usted, ni a nosotros, ni nada. Está apelando a la gente de derecha dura que va a ver todo lo malo en este gobierno. Básicamente porque el gobierno, si no interesa. Pero sabe que si le va mal a este gobierno, le va mal a todos. A ellos. Y claro, por eso la crítica tiene que estar dentro de. Pero hay que subir el tono porque si no perdís la fuga en definitiva que estás teniendo. Porque el gobierno de Piñera fue tan centrífugo en términos de la nueva derecha y todo lo demás que terminó fraccionada la derecha. Y terminó perdiendo, básicamente, la UDI. Entonces, en este sentido, vamos a ver aquello. Evelyn Matei está tratando de posicionarse dentro de una cefalía. Aparte que se está dando cierto gustillo, digámoslo. Está dando cierto gustillo en un momento determinado. Por ejemplo, caso... De hecho, Evelyn Matei en las presidenciales rompió varias taras kármicas. Disculpe que entre en una bola media mística, pero varias taras kármicas. Termina siendo ministra de Sebastián Piñera después de la gran pelea. Sí. Sí. de la radio, o sea, Kioto, pelea, y todo el tema. Claro. Y más encima apoyada por Sebastián Piñera en términos, uh-huh, de ser candidata presidencial. Exactamente. Que fue una pelea que la UDI no estaba muy de acuerdo porque, de hecho, Evelyn Matisse iba yendo a la UDI. Uh-huh. Y más encima termina después siendo candidata de la Alianza en desmedro de Andrea Alemán. Uh-huh. Con quien fue amante. Claro. En su momento. Por si ustedes no lo sabían. Cierra un ciclo importante. Esto no es SQP, esto no es cabuleo. Estoy hablando de hechos políticos. No es menor. De hecho, en ese momento se estaba separando Alamán y estaba peleando también Evelyn Matei. Primera plana. No, pero eso es verdad, eso. Yo no estoy inventando nada. Está bien, yo no he dicho el que tema está... es que estoy hablando que hay un círculo cerrado donde Evelyn Matei se estaba yendo de la UDI. Sí, porque la habían echado. No, no, ella había misma dicho, pero no se sentía cómoda. Sí, pero eso ella dijo. Claro. No se sentía cómoda con la UDI. Y bueno, hoy día cuando los coroneles están en los, uh-huh, los cuarteles de invierno, sí, usted preguntará, entonces, ¿por qué los coroneles están en los cuarteles de invierno? ¿Por qué están los coroneles en los cuarteles de invierno? Me gusta que sea interactivo este programa. Bueno, por la sencilla razón, primero, el primer coronel que cae es Longueira. Sí, que se enfermó. Que se enfermó porque, bueno, la señora lo pilló, bueno, en fin. Y termina renunciando a la candidatura presidencial. Fue un golpe, claro, muy duro para la UDI. Sí. Pero más encima, este año comienza con un golpe mucho más duro para la UDI, que afecta directamente a los coroneles. Penta. Claro. Penta. Por tanto, sí, los coroneles están con las manos medio atadas porque sí, tampoco pueden... Están todos salpicados. Porque si salen al ruedo, si salen al circo romano a hacer el show que saben hacer y que tienen muñeca política para hacerla, se las cobran. Claro. Mm. Y hay un acuerdo tácito. De hecho, el tema de la comisión de Penta, la comisión investigadora de Penta, está acordada. De hecho, ¿quiénes la están viendo? Los jefes de bancada. Mm-hmm. O sea, lo están, claro, viendo directamente los partidos políticos. Mm-hmm. Y más encima, de hecho, hasta el momento se sabe de que va a ser una comisión mixta. Ya no van a ser dos separadas. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque una buena investigación no sirve de mucho, pero sirve para otra cosa. No sirve de mucho en términos porque una sanción, entre comillas, política simbólica. Pero una buena investigación, ¿dónde termina? En tribunales. En tribunales termina todo. Entonces, claro, eso puede ser muy perjudicial. Uh-huh. De hecho, el mostrador el otro día salía con la táctica de House of Cards del grupo Penta. House of Cards, esta serie gringa, uh-huh, que está basada en la serie inglesa original de 1990, en la cual Raymond Tusk, que es un empresario que financiaba campañas políticas, está muy ligado a la administración del presidente en ese momento de Estados Unidos, en esta serie, se acoge a la quinta enmienda, que básicamente guarda silencio. Uh-huh. Y bueno, la táctica que están teniendo los de Penta es guardar silencio, uh-huh, tratar de tapar todo el tema de la, claro, filtración y todo el tema, y que esto se vea en términos políticos. Y en términos políticos, obviamente, hay un acuerdo. Uh-huh. Claro. Obviamente, sí, no les conviene también una caída estrepitosa de la UDI. Uh-huh. Ojo, la UDI recibió un golpe muy duro, porque recibió no solamente un golpe en términos políticos, sino económicos. Económicamente. Le quitó a su mayor financista de campaña. Claro. Eso es dejar sin agua a alguien. Mm. Obviamente no va a faltar quien termine aportando a la UDI. No. Pero lo que hubo ahí es el desarme a la maquinaria de campaña política. Porque es una maquinaria que estaba aceitada, que lleva mucho tiempo, Penta, plata por acá. Entonces estaba cubierto en términos, y digámoslo, las elecciones se ganan con plata. Claro. Uh-huh. Y entonces, si hay un movimiento y una... como te dijera, una fábrica de billetes ahí trabajando y la cortan de la noche a la mañana, obviamente que viene toda una debacle dentro del organismo. Como si cortara las alas de un ave y le pide, claro, que por tanto, que siguiera. Los salvavidas del Titanic de la UDI particularmente van a venir de la nueva mayoría. Sí, de todas maneras, sí, tienen que venir de ahí. Y la conveniencia harán que no les faltará por conveniencia. Obvio. El momento que desaparece la UDI, aquí en este país, corre la fuerza. Mm. Esa fuerza centrífuga, sí, en términos políticos, tradicional, obviamente viene a exigencia. Lo que hace Michelle Bachelet durante la campaña presidencial, que fue el problema, lo hemos discutido acá, el problema del PC fue no entender y no leer lo que estaba ocurriendo. Es creer un poco los datos de la institucionalidad. Le creyó, por ejemplo, al CEP. Mm-hmm. Bachelet gana en primera vuelta. Si no negociamos con Michelle Bachelet antes de la primera vuelta, cuando nos queramos subir nos van a mandar la cresta. Como las otras veces anteriores. O nos van a dar condiciones bastante desventajosas para nosotros. Claro. Por tanto, apuesta a que ganaba Michelle Bachelet la primera vuelta. No ganó en la primera vuelta. Hubo segunda vuelta. Y ya había acordado el PC estar dentro y apoyar este gobierno. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque distinto negociar la segunda vuelta donde Bachelet iba a necesitar, sí o sí, independientemente de que si hubiera que ganar, iba a necesitar los porcentajes que tuviera, un 3 a un 5% más o menos que disciplinadamente pudiera tener el PC, eran necesarios y por tanto las condiciones de negociación son distintas. Uh-huh. Claro, porque tiene más que apostar. Y en segundo lugar, porque Bachelet entiende de que los votos que tiene que ganar no vienen de ese sector. Mm. Si uno suma todos los votos que en sector de izquierda, en términos de las presidenciales, no son muchos. Mm. Por tanto, apeló al centro y centro-derecha. Y eso se resuelve incluso durante las primarias de la nueva mayoría, cuando el segundo salió Andrés Velasco, el tercero Claudio Rego, el último, con ideas entre comillas progresistas, era Juan Antonio Gómez. Por tanto, ¿a dónde tengo que pescar los votos? Son los votos del otro, que son más hacia el centro y centro-derecha. Bachelet armó un programa ambiguo precisamente para, de una otra manera, apelar a ese mundo. Y ese mundo es básicamente el mundo empresarial, el mundo más progresista, el mundo liberal, que en definitiva tiene que ver con el tema de con este tema de mantener una economía social de mercado. Ese es el nombre del neoliberalismo, por si no lo sabían. Economía social de mercado. Por ejemplo, no sé, en esta última semana se han aprobado varias termoeléctricas. Claro. Hace 3-4 días la de Mulchen. Hace una semana estaba el caso, por ejemplo, de Alcalde. De Punta Alcalde, la más grande termoeléctrica. Y así va a seguir sucesivamente. El tema es, ¿aguantará el crédito de Bachelet y los partidos que están presionando que Bachelet está jugando sola, está jugando con nosotros? Y ahí empieza este roce en el próximo año, que al parecer todo indica que va a ser un año muy, pero muy movido. Y se viene. ¿Tendrá el crédito suficiente Bachelet y la nueva mayoría para aguantarlo? Todo está indicando que no. Ha perdido bastante crédito en estos últimos meses. Desde que salió elegida hacia ahora, hay que ver de que hay bastante descontento, no solo de parte de los profesores, sino que también de parte del mundo laboral, con el asunto de la del sueldo mínimo, donde se mandaron el numerito, lo cual hace de que haya molestia. Y ahora la señora Figueroa está presionando, está pidiendo de que la reforma laboral se haga y que se haga según los puntos que ellos están acordando. Y sucede que el empresariado no le gusta este cambio en esta reforma laboral. Entonces ahí va a haber ciertos problemas en los cuales, obviamente, quien va a ganar va a ser la nueva mayoría, imponiéndole a la señora Figueroa, a la CUT, los puntos que ellos quieran. Exactamente. Y ahí va a venir el problema de que la señora Figueroa, cuando hace acuerda con el gobierno el sueldo mínimo, lo hace diciendo que esto es un asunto histórico porque gracias a esto va a venir la reforma laboral. Una reforma laboral que posiblemente no va a ser lo que se está esperando, ni siquiera lo que lo esperan la dirigencia de la CUT. Y ahí va a venir un quiebre de parte de la CUT con las bases, va a venir una molestia de parte de las bases y puede venir una situación muy similar a la que está viviendo la directiva de profesores con sus bases. Y estas cosas van a ir quebrando los distintos estamentos y la nueva mayoría va a ir perdiendo base, va a ir perdiendo donde se firma. Oye, nos llama en las últimas informaciones Carlos, que está en el centro de Santiago en este momento, una manifestación de la gente de Anda Chile frente a la moneda. Me dice que ha sido bastante reprimida. De hecho, había gente con la cabeza rota, me decía una señora. De hecho, iba a mandar alguna fotografía. Esto está ocurriendo frente a la moneda en este momento de Anda Chile a luchar. Recordemos que habían varios andas, dos particularmente, uno que era dirigido por Juana Silva, que es lo que la gente en general, diga la concertación, confunde. Porque dice que anda de derecha, todo el tema. Juana Silva, merece esas diferencias por salir poco a la calle y conocer un poco el teje y maneje. Y el otro que anda a Chile a luchar, que está más o menos liderado por Roxana Miranda. Cuando dicen algunos, oye, nunca se movilizaron con el gobierno de Sebastián Piñera, está lleno de movilizaciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pero ojo, de este anda Chile a luchar, no del anda Chile, el otro que era de Juana Silva, que fue el que despidió a la ministra de vivienda con pañuelitos blancos, flores, todo el tema, porque está ligado directamente a la derecha. Pero en estos momentos se está manifestando ahí y vamos a ver si vamos a establecer un contacto telefónico, pero por lo menos están mandando ya la información y fotografías de ahí, y sea que había una persona que está muy, muy herida, una señora, que la habían con una luma partido la cabeza. Parte de su cabeza. ¿Esto está frente a la Moneda por la Alameda o por Moneda? No dice, no aclara. Si en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de la Ciudadanía. No sé, era frente a la Moneda, lo que sabemos, vamos a tratar de precisar la información, pero lo que está ocurriendo en estos momentos, así como los profesores en el sector de Quilicura se quedan movilizados. Sí. En Concepción ya la marcha avanzando, bastante multitudinaria, y es lo que estaba, ocurriendo. Le damos el pase también a la gente de Radio Galáctica. Recuerden que los días lunes van sin pelo en la lengua, si no me equivoco, el programa a las 2:30 que comienza. Así que les mandamos un saludo a Radio Galáctica. Nos dicen, ya nos empezamos a desconectar. Un saludo para ellos. Radiogalactica.cl en la comuna de San Antonio. Les mandamos un saludo allá. Saludo y bendiciones. Vamos a estar atentos con esa información que Carlito, que andaba en el centro ahí reporteando, nos estaba avisando para ir cerrando también esto que tiene que ver. ¿Qué es lo que va a pasar en términos políticos? Y que recordemos que todo acá tiene una intencionalidad en términos políticos. Eso es, porque la política en realidad ha dejado de ser, según mi modo de ver, un servicio para el pueblo, sino más bien para los partidos políticos. Y los beneficios y todo lo que ellos puedan tener como conveniencias para poder, en la próxima, el próximo periodo, asegurarse puestos y asegurarse simpatía, eso es lo que pareciera que está en juego. Y lamentablemente, con esto se presenta también una suerte de manipulación del pueblo, de los espíritus, y por eso es tan importante pensar y reflexionar sobre los hechos mismos, porque una cosa así como descalificación pareciera ingenua o infantil que pueda salir de un agente político u otro, es siempre para una ventaja personal, más bien de su partido, de su rango, digamos. Y en ese sentido, me parece que el pueblo tiene que estar bien despierto, obviamente, para que no nos estén vendiendo lo que no es. Porque uno puede fácilmente dejarse llevar y obviamente alinearse con tal o otro, pero sin embargo la ventaja no es para uno, es para ellos. Eso lamentablemente ha ensuciado mucho la política, de modo que ya no tiene esa consistencia de confrontación de ideas, por ejemplo, para avanzar, sino más bien en realidad para seguir asegurándose voto, para seguir asegurándose espacio, para seguir asegurándose aplausos, porque pareciera que de esa manera se perpetúa en ese servicio, que pareciera que ya es un servicio de seguir ganando, más bien sin hacer mucho, capaz. Es lamentable verlo de esa manera, porque verdaderamente de política, cuando uno va a la raíz del asunto, es mucho más que esto. Como el servicio para la ciudad, para la comunidad, para el pueblo, pero acá no, es para mi gente, mi gente de mis simpatizantes, mi banda, mi bando, digamos, mi partido político. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿el partidismo será que todavía sirve hoy o en realidad hay que repensarlo? Todo de nuevo, todo de nuevo, porque estaba muteado. De hecho, nadie me avisa acá que estaba muteado. Era la gente de Anda Chile. Estos son los estafados por créditos hipotecarios, por los bancos particularmente. Esto era frente a la Moneda en el sector de la Alameda. Esto es donde está el sector de la bandera gigante, la bandera del Bicentenario. La calzada que cortaron fue de oriente a poniente, frente a la Moneda, y duramente reprimidos por fuerzas especiales de carabineros. De hecho, hay personas con la cabeza rota, una mujer particularmente, y ahora estoy viendo aquí la fotografía que nos envía Carlos, que está allá en el sector. Insisto, esto frente a la Moneda, está ocurriendo esto en estos momentos, y la gente liderada por Roxana Miranda, está ex candidata presidencial y es de Anda Chile a Luchar, para que conocido como Anda Chile Democrático. está la otra banda de Chile, ligado a la derecha, que estaba liderado por la dirigente Juana Silva. Así que eso es lo que está ocurriendo, aparte, bueno, en otros puntos de la capital, que están los profesores del paro docente, que cumple 3 semanas movilizándose. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. En el sector de Quilicura y en el sector de Conchalí. También nos informaban hace un rato acerca de Maipú. También habían algunas movilizaciones. Y eso es importante y es interesante que esté sucediendo para que la gente vaya reaccionando. Y cuando vea en la calle de que hay una manifestación aquí allá, no se moleste, no se enoje, sino que acérquese y pregunte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y si es necesario, solidarizar con ellos. ¿Por qué? Porque en este momento hay un descontento a nivel, ya se podría decir casi a nivel nacional, en cuanto a estas situaciones de reformas que no son tan reformas, de situaciones de sueldo que no son lo que se esperaba, y así hay un montón de situaciones que están afectando al sector tanto público como privado. Me imagino yo que la gente de la UDI están apoyando ahí, rebelándose. Me imagino yo. ¿Apoyando a quién? A los profesores, a la gente de Andachile. No, es que ellos apoyan a los apoderados, no a los profesores. A ellos les importan los apoderados. Los profesores no importan, si total para ellos valen hongo. Los apoderados son los importantes, porque los apoderados van a poder elegir. A su colegio. El colegio donde quieren. ¿Cuándo ha sido así? Si jamás hay sectores poblacionales en los cuales jamás se puede elegir un colegio porque ya... Se va a lo que toca. Claro, ¿cómo se lo va a poner a su hijo allá en el Nido de Águila, en el Cumbre, en el San Jorge y todos esos colegios Sagrados Corazones cuando no tienen plata para eso? Entonces eso que pueden elegir, ella está hablando de su sector. La Matei, cuando habla de eso, de que pueden elegir que el colegio para sus hijos, está hablando de un sector muy, muy, muy reducido, y los cuales sí pueden elegir el colegio. Más allá que haya copago o no haya copago, ellos van a seguir eligiendo el colegio que quieren para sus hijos. El resto no puede, no aunque quiera. Es una cuestión, una realidad que estamos viviendo. Así que, así como no pueden elegir salud ni nada, claro, más, a todo eso hay que solidarizar en este día con las personas víctimas del SIDA, porque hoy día es Día Mundial de Reflexión sobre aquella pandemia. Un saludo para todos aquellos que sufren aquella enfermedad, ya sea los que están con algún tipo de tratamiento, aquellos que no lo están, y que se cuiden, eso es lo otro. A todos los jóvenes, ya sean niñas, niños, cuídense en las relaciones sexuales, porque es importantísimo la vida de cada uno de ustedes y que tengan una buena vida, y eso va a significar, y lo van a lograr, siempre y cuando se cuiden cuando tengan sus relaciones. Importantísimo, para después no estar lamentando este tipo de situaciones que son tan desfavorables para la vida de tanto de cada uno de los que la sufren, como su familia, como su entorno. Exactamente. Bueno, ahí se están mandando las fotografías, están ahí en el tele, varias personas deudoras de Landas detenidas duramente golpeadas por Carabineros frente a la Moneda, dice, la acción de Fuerzas Especiales de Carabineros. Sí, gente, sí, ya sé que estaba muteado delante, pido las disculpas, es que como estaba hablando por teléfono, estaban llamando particularmente al celular, entonces estábamos comunicando con ellos, muteé para que de una otra manera pudiera seguir perfectamente la comunicación, y cuando volví para explicar lo que estaba ocurriendo, estaba muteado, dimos cuenta de eso y lo resolvimos inmediatamente. Así que gracias a todos por decirnos, hasta mañana van a estar escribiendo de que estamos muteados, así siempre pasa lo mismo, y le agradecemos también que estén muy atentos ahí. Y sí, de hecho estamos muteados. pero eso es lo que está ocurriendo, insisto, con el ANDA frente a la moneda en el sector de la Alameda, no por el atrás de la Plaza de la Constitución, que era la duda que había adelante. Así que con varias personas detenidas y duramente golpeadas. Nos decía Marcelo también Gallegos que en Nacimiento, él es de allá, mandamos un saludo a la gente de Nacimiento, asamblea de profesores de la Escuela de Canadá, y se están llevando a cabo también, es que están movilizados para docentes y están revisando el acuerdo de 5 puntos. Apoyo para ellos, que todo salga bien, que les resulte. Lo que aprueben, que sea por mayoría y adelante. Y todo sea para el bien de mejoría de su condición laboral, ¿cierto? Claro. Exactamente. Bonito lugar, Nacimiento. Oh, sí. Sí, pues. Sí. Además. Me tocó vivir. Conocerlo. No, vivir. Estuve esto está en todos lados. De haber estado unos pocos días por allá hace muchos años. A lo mejor se conocen ahí. Muchos años, pues yo era niño cuando anduve allá en Nacimiento. Ay, me encanta esto cuando empieza a aparecer gente y dice, por ejemplo, Sebastián Leal dice, ¿y que los de Landa no les había solucionado el problema a Piñerita? Gente que le falta calle, pues, que no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Pero igual, bueno, no es culpa de ellos, culpa también de los medios y también de sus partidos que le informan mal. Pero es notable, porque he escuchado muchas veces gente dice, ah, pero ellos eran los de Piñera y no les solucionó el tema. Pero cachando nada, así. Y no cachando nada porque básicamente no saben distinguir entre una cosa y la otra, porque tampoco saben la diferencia, porque hay que estar igual, digámoslo, porque esto de decir constantemente todos saben que esto, no todos saben. Por eso hay medios de comunicación en lo que nos dedicamos a majaderamente dar información al respecto a lo que está ocurriendo y dar una visión respecto a eso, porque cuando asumimos la pedantería que todos saben eso, no todos saben eso. Si no, el mundo sería distinto, cierto. Por ejemplo, no todos saben que yo estaba muteado. Claro. Y gracias a ustedes nos enteramos también que estábamos muteados. Ni siquiera nosotros acá sabíamos. Porque claro, nosotros seguimos hablando por el interno, claro. Entonces se sigue escuchando igual. Exactamente. El asunto está en eso. Muchas veces uno conversa con gente común y corriente, como uno, pobladores, y o defienden o atacan situaciones. Porque y lo hacen pensando sanamente que tienen la razón. ¿Y es por qué? Porque, bueno, han recibido la información un poco tergiversada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un momento... viene toda esta situación, este problema de que están seguros de que lo que están planteando es lo correcto, y después se dan cuenta de que no es tan así. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación convencionales, donde los poderes económicos están metidos hasta con todo, tratan de dar una imagen diferente a la cual es la realidad. Exactamente, y eso apela a que en realidad debemos informarnos bien y desinformarnos también. Claro. Y verificar, confrontar informaciones, porque de eso obviamente se vale que uno pueda dar también una opinión que sea sostenible y que tenga peso y que esté probada. Si no, queda, pues que siempre toda una información nunca es tan objetiva, pero por lo menos se acerca uno a la verdad y a la certeza, y eso ayuda mucho más a que en realidad uno no caiga en un precipicio de equivocación casi que está fuera de contexto, fuera de tiempo y fuera de, en realidad, de lo que se está apuntando. Claro. Entonces eso es común que pasa, y no es que uno se crea que tiene la verdad absoluta, ni tampoco se piensa de que las demás personas son todas ignorantes, sino que están mal informadas solamente, y como bien dices tú, el deber de la gente que está con una información más amplia, darla, entregarla y comentarla y sacar un término medio o convencer a la otra persona de que sí, la información que recibiste no era la más adecuada, estaba errada, pero ahora esta es la información más exacta. Ahora, lo bueno está además en que ya hay mucho más medios, como son los videos, como son. Entonces, tú a la otra persona la puedes convencer con mayor facilidad, porque antes no, pues uno le decía, mira, esto es así. Ah, no, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Y venían las discusiones que me acuerdo cuando niño siempre me decían en casa: nunca discutas de política ni religión, porque nunca se van a llegar a un acuerdo. Ahora es más fácil. Que lo más entretenido, por lo demás. Claro, además. Pues sí, entretenidísimo. Oye, de hecho ahora, ¿tú cacháis que llegó una iglesia mormona al sector? Así. Así me dijo Alfonso. Oh, no me metas a mí en tus cagüines. No, perdón, no es cagüín. ¿Viste la reacción que tuve? Sí, lo vi. Oh, yo no tengo nada que ver con eso. Pero señor, le delata la actitud. El lenguaje no verbal. Yo no he hecho ninguna. A propósito de política, religión y fútbol, que es lo más hermoso que hay para conversar y discutir. No, bonita la ¿cómo se llama? La Lili Guapi, cómo está Lili quedando. Me decía iglesia mormona, le falta una antena ahí. Una antena ahí. Un ángel. De los séptimos días, así como esa onda. No, piola, sí, está bonita. Un ángel con la trompeta. Sí, y yo iba caminando y de repente Alfonso dice, cacha, parece iglesia mormona. Y dije, Alfonso, por favor. Que eso no es verdad. Yo lo digo y lo vuelvo a decir. Eso no es verdad. Es más, yo le dije, más parece protestante porque tiene una cruz. Las mormonas no tienen cruz, le dije. Eso le dije yo, tiene antena. Una antena que en definitiva es una antena de comunicación HF, por si no lo sabían. No es gratuito ese cosa, pero una antena de comunicación y se comunica por radio de onda corta. Ya, pero además porque esa antena, esa barra, su finalidad es cuando venga el último de los el día, cuando empiecen a caer truenos, relámpagos y todo lo demás, los rayos van a caer sobre esa barra. Entonces no van a caer sobre la construcción. Ah, sí. Claro. Es la protección. Es la protección. Mira lo que uno aprende, ¿ves? Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios tuyo. Gracias. Pero es al final esto, pero bueno, está bonita, digámoslo. No, está bonita la iglesia. De Juárez, ¿sí? La Casa Blanca. La Casa Blanca del barrio. Oye, que no te empiecen a decir Obama y ahí la cosa se va mal. Así. Mira que le está yendo mal. Bueno, nos íbamos a pasar a precisamente a analizar un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Teníamos la semana pasada, por lo menos así lo conciliamos cuando estábamos haciendo programa el viernes. 37 estados movilizados y siguen las movilizaciones respecto a lo ocurrido tras la veredicto, por así decirlo, del gran jurado, que esto es previo a un juicio en el estado de San Luis, Missouri, en donde Darren Wilson, policía, fue absuelto de todo. No fue procesado, en definitiva. Eso fue lo que se decidió. No va a pasar a juicio porque no había mérito ni habían pruebas suficientes para poder hacerlo. Esto detonó, obviamente, en Ferguson inmediatamente manifestaciones y protestas, que fueron muy duras. Y que costaron, bueno, bares locales, se incendiaron, hubieron saqueos, etcétera, etcétera. Cosa que se empezó a multiplicar en gran parte de Estados Unidos. Estamos hablando de, por lo menos, 37 estados en los cuales había movilizaciones, en donde hay una discusión de por medio que tiene que ver con el tema racial y que tiene que ver con el tema social. ¿Por qué? Porque aquí se mezclan dos cosas. Una, que el tema de la brutalidad policíaca, que es una constante. No es un caso aislado, es una constante. Hay un niño de 12 años que fue asesinado hace poco. El caso particularmente de Michael Brown, estamos hablando de una persona que fue baleada 12 veces en 21 disparos. Eso cuesta entenderlo. 12 impactos de balas llegaron al cuerpo de Michael Brown, de 18 años, por Darren Wilson, de 28 años, policía blanco, de la policía de Ferguson. Bueno, él disparó 21 veces y 12 dieron en el cuerpo de Michael Brown. Algunos testigos dicen que Michael Brown estaba con las manos en alto. De hecho, se ha convertido en una forma de protestar simbólicamente y que es muy fuerte por lo demás, que salen todos con sus brazos, con dos brazos en alto. Y esto se da en un contexto, claro, de una muy baja aprobación de Barack Obama en su segunda administración. Perdiendo ya los dos congresos, como lo analizamos el congreso de las dos cámaras, lo analizamos hace unas cuantas semanas, donde hay mucha decepción con Barack Obama, porque esto para mucha gente pasa, a ver, hay un problema racial acá y que es una constante en Estados Unidos, que despertó en algún momento la lucha por los derechos civiles, por la lucha contra la no segregación, con la lucha de los que fueron los Panteras Negras, después vienen los latinos con el Power Brown, etcétera, etcétera. Hay un tema en Estados Unidos que está ahí incubado. De hecho, yo lo escuchaba a alguien, me parece que era el propio Fernando Villegas, ayer en un programa de Teoría de Acero, que tiene razón, en términos dentro de un estudio más, por así decirlo, entre comillas, sociológico, que tiene que ver con un espíritu fundacional en Estados Unidos, más allá de las regulaciones que han habido con respecto al tema de la discriminación, que tiene que ver con este puritanismo, que tiene que ver con esta ética protestante presente en la fundación de Estados Unidos y que está presente hasta ahí, en la cual establece lo siguiente, Dios premia a la gente. Por tanto, la gente que le va bien, a la gente que de una u otra manera tiene un buen pasar, es porque Dios la ha bendecido con eso. Y la gente que no tiene un buen pasar, Dios no la ha bendecido con eso porque básicamente no son buenas personas. Algún pecado tiene. Entonces, esta condicionante ética dentro de un ethos de un país, estamos hablando que los afroamericanos en Estados Unidos son cerca de un 16%. Con un montón de etnias que hay, desde irlandeses, polacos, latinos, que ha venido mucho este último tiempo, empiezan a tener cierto poder también. Por ejemplo, no sé, pues uno ve los latinos, lamentablemente los latinos que tienen poder son bien fachos. En general, por ejemplo, los republicanos en el estado de Florida, que son anticastristas, y pero acérrimos, y que han tenido mucho poder, tanto que le hicieron ganar, por ejemplo, la elección a Bush Jr., en un momento terminado cuando estaba compitiendo con Al Gore. El tema es que hay un problema racial. Ahora, ¿cuál es el problema de este lado del mundo? Es que uno mira, a propósito de lo ocurrido con Rentería, que fue un futbolista venezolano que juega en San Marcos de Arica, si no me equivoco, que en el partido con Iquique recibió insultos por segunda vez racista. Cuando uno mira hacia otros países, dice, bueno, en otros países hay leyes, el tema de discriminación, pero ve que en estos países no. La ola nacionalista que hay en Europa va creciendo y creo que se la está subestimando. Lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurrió en varias partes. El crecimiento de la derecha, por ejemplo, y la ultraderecha particularmente en Francia. Entonces, estamos frente a un tema preocupante que esconde dos cosas. Uno, el tema de la superioridad, que tiene que ver con un tema racial, y otra que tiene que ver con las condiciones sociales y la segregación, en términos de que una economía, una forma de establecer en términos de estructuras políticos, sociales, económicas del mundo, después de que quedara, se terminaran los conflictos entre lo que fue la Guerra Fría en un momento determinado, el cómo debe construirse la democracia occidental, etcétera, etcétera, está fundada sobre esto. Exactamente. Y nunca se ha resuelto el problema racial, porque no se ha resuelto lo más importante respecto a eso y que es fomentado por esta economía social de mercado que está regada en el mundo. El principio de los privilegios y el principio de la superioridad. Entender que hay gente mejor que otra, hay gente que tiene derechos y privilegios por sobre otro. Mientras eso esté presente, jamás nos vamos a sacar el apartheid de la cabeza. Ahí está el asunto. Tiene que ver justamente con eso, el legado del éxito. El exitoso, el que puede surgir, es el que pareciera ser superior a todos los demás y puede hacer lo que quiera hacer. Y tener favor, incluso privilegio. Claro. Y puede infringir leyes, y es porque está dentro de ese élite, esta clase privilegiada, no le tocará tanto como a otro. Porque me imagino yo, si el policía este fuera negro y el niño fuera blanco, las cosas hubiesen sido. Claro, el policía estaría 50 años en la cárcel, así nomás, ni sin juicio. Entonces, hay una deuda grande histórica, obviamente dentro de la humanidad, que es esa búsqueda de la superioridad, la búsqueda de quién está encima de otro, y que va bien con esta lógica del mercado, además, que apoyó en algún momento el colonialismo, bueno, primero la trata de negro, el tema del esclavagismo, y todo después colonialismo, y todo lo que ha seguido, y el mundo está ahí, obviamente, funcionando con todo este problema debajo de la alfombra, se barrió en algunos sectores y todo lo demás, pero debajo de la alfombra están ahí y surge cada cierto tiempo. Está dentro de los espíritus, tanto de los dominadores, de los dominantes, como de los que se sienten dominados. Y que es un problema, me parece a mí, demasiado grande. Y Europa está, se está surgiendo por montón en ese sentido. Esa ola se cerrazó grande a la ola migratoria, pero que en realidad nace la ola migratoria, por ejemplo, en África, por lo mismo, por la misma, el mismo sistema de organización económica capitalista que a ese lado del mundo le ha vaciado y pareciera ser que por el otro está lo privilegio y sin embargo está toda la puerta cerrada por ahí. Y Estados Unidos está eso, y la justicia también ha dejado, o sea, ha dejado que esto siguiera de esta manera, porque esto es una justicia ciega para algunos, para privilegiados, parece. Eso es, y eso es lamentable. Ahora el asunto está en que es cierto que hay un problema racial dentro de Estados Unidos con respecto a este chico que fue asesinado. Pero hay una cosa que llama la atención. Empieza la protesta, empieza la gente a indignarse por esta situación y cuando llega el gran jurado le da la declara que no debe ser juzgado el responsable, y lo cual enciende más el enojo y llama la atención de que hayan actuado así. O sea, es tanto el racismo que hay que son capaces de llevar a cabo esa resolución sabiendo, porque yo creo que de una u otra forma ya se veía, de que esto podía seguir avanzando y seguir creciendo. Además de eso, ya a principio de la semana pasada, me parece, una cosa así, matan a un chico de 12 años que estaba jugando con una pistola de juguete, muerto por policías. Toca el caso de que el niño también es afroamericano y el policía es blanco. O sea, se repite la misma situación o muy similar. Y lo cual hace de que ya esto pase a mayores y, como decía hace un rato Otoño, 37 o 38 estados están movilizándose por la situación de estos dos casos. El tema de los 37 estados llama la atención un hecho que no es menor, que tiene que ver con que son estados que también están muy duramente golpeados en términos económicos. De hecho, por ejemplo, ayer estábamos con una persona, a propósito, que era de Estados Unidos, que está en el tema del taller. Estamos hablando de estados, por ejemplo, el caso de bueno, se movilizaba a Filadelfia, que ha sido duramente golpeado por el tema de la desindustrialización que ha habido allá. Estamos hablando de, por ejemplo, en el sector de California, hay un sector muy pobre. Bueno, son esos sectores los que salen a movilizarse Seattle, fuertemente. En Seattle también, está, que hubieron. Que también tiene que ver con el tema de la desindustrialización. Claro. Estaba tratando de acordarme de otro, de otro sector en el cual. Bueno, de ahí me voy de a los acordar. Automóviles también, ¿cómo se llama este estado que era famoso por ello? Bueno, ahí me voy a acordar, el tema es que son sectores bastante pobres, son sectores que han quedado empobrecidos constantemente, porque en definitiva lo que ha ido ocurriendo en Estados Unidos es una pauperización, en definitiva. De hecho, ayer hablamos de la gentrificación, que es un fenómeno que se está dando muy fuerte en Estados Unidos y que tiene que ver en esta maquinaria de la inmobiliaria, de esta forma de ir recuperando poco a poco terreno, vendiendo, y que la gente de una u otra manera se va corriendo. Exactamente. Que un fenómeno a nivel global que está ocurriendo. En Chile está empezando incipientemente, pero está presente la gentrificación. Yo creo que habría que darle un montón, unas vueltas más. El cuento. Por ejemplo, ayer Profitador nos dice por interno, porque es bastante largo, va a ponerlo en tweet, y es interesante porque marca una tendencia y un fenómeno. Ayer en Suiza se hizo un referéndum respecto a restringir aún más las limitaciones respecto a la cantidad de inmigrantes convocado por un partido de ultraderecha, pero se terminó rechazando. El punto ahí es que antes plantearlo ya era muy mal visto. Hoy día no. Claro, en Inglaterra, en Inglaterra salió el primer ministro también amenazando incluso con salirse de la Unión Europea, sí, por si no le aceptase eso. Uh-huh. Es una tendencia demasiado... De hecho, ojo, a ver, Inglaterra no está en la Unión Europea. Sí, pues, sí, sí, sí. Ah, no está presente, pero no está en el tema del euro. Exacto. En el tema. Claro. Sí. En el, ¿cómo se llama? El Estado Schengen, eso no está, pero en como en la Unión en de modo general, sí. Mm. Entonces, claro, amenazando de que ya se apartaba un poco, también para limitar, iba a poner dura, qué sé yo, la cuestión migratoria. Y hay un fenómeno, pensando lo que pasa políticamente en Estados Unidos, a mi modo de ver, es que los, bueno, en el juicio que decide no, digamos, no seguir con el caso de John Brown, la mayoría de los jueces era blanco, obviamente. 9-3. Exacto. Entonces no había problema que eso generase más, ¿cómo es?, manifestaciones, me imagino yo, porque políticamente, si el país está en desorden y todo lo demás, no le hace favor a Obama, por lo tanto va bajándole y va de mal a peor, digamos, y por lo tanto desacredita también el manejo que habrá llevado, pero también es un ente representativo, él como persona de la, qué sé yo, primer negro y luego después los latinos, también se identificará con él y toda la clase, así como más o menos pobre de la sociedad. Y por lo tanto, aquí quien gana será los ultra, que poco a poco irán viendo y diciendo, bueno, mire, ahí están. Entonces, para recuperar un poco. Entonces, me parece que hay todo un juego político que está detrás, que se está manifestando ahí, que desde la revolución, bueno, con la crisis de Grecia comenzó ya a vislumbrarse cuando los inmigrantes le empiezan ahí a amenazar de todo tipo que fueren, la sufrieron, y que se está repitiendo en distintas partes, que ya no es, ya no nadie tiene vergüenza de decir, es que aquí el inmigrante, el diferente, no tiene espacio. Lo dicen nomás. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito llamativo. Es un país fundado por inmigrantes. Claro. De hecho, es el principio de la fundación de Estados Unidos, es el tema de la inmigración. El fenómeno que está ocurriendo en Europa, el fenómeno que está ocurriendo en Chile, el fenómeno es un fenómeno a nivel nacional que tiene que, o sea, a nivel global, que tiene que ver, insisto, con este principio del tema de segregación, tiene que ver con un tema de justicia social. Acá en Chile está llegando un montón de gente de otros países creyendo en este cuento de sueño chileno, del American Dream a la chilena, que no es tal, por lo demás. Y que hay varias cosas que están generándose en términos de lógica bastante perversa. Estamos hablando del el lugar que estamos mencionando, era Detroit, esto es Michigan. Detroit. Sí. Pero es un tema a tener pendiente y hay un trabajo ahí importante que hacer respecto a el aumento de la xenofobia, el aumento del nacionalismo y el aumento de la estupidez con una mala educación. Es caldo cultivo para que esto se empiece a dar. De hecho, bastante molesto lo que ha ocurrido con este futbolista, pero da lo mismo decir si sí, nos parece grave y todo el tema, si no se hace absolutamente nada. Exactamente. Pero claro, cuando partemos de que candidatas presidenciales, que gente puede salir por la tele diciendo yo no quiero que mi hijo se junte con otro, o sea, ahí está. ¿De qué estamos hablando? Eso claro. Pero después, integremos la solidaridad. Es que ella, me refería a él. Ella yo cuando, me refería al de decía al que no se preocupaba de la gente diferente y que, por ejemplo, nadie se preocupaba de la gente con síndrome de Down. Estoy hablando de Evelyn Matthei en campaña. Pero a otros niños no, porque no se pueden juntar con esto. ¿Qué culpa tiene un niño de ser hijo de...? Cuando decías de que a los niños malos, no los pueden echar del colegio. Entonces yo no voy a querer que mi hijo esté con un niño malo. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que es ser malo? Eso hay que partir por ahí. Y el hijo de ella, que no les convenga. Claro. Y el hijo de ella puede ser malo. Claro. También puede... ¿Por qué no podría serlo? O el nieto de ella. Okay. Claro. Pues. Sí. Respecto a la información de las personas detenidas por esta manifestación frente a la moneda perteneciente a ANDA Chile, ANDA Chile Democrático, son en total 11 personas confirmadas detenidas. Y duramente golpeada, llevada a la tercera comisaría. Este el por lo menos, reporte que tenemos, habíamos dicho entre 15 y 20 personas, en estricto son 11 personas las que son llevadas a la tercera comisaría, muy golpeadas, de hecho, personas, mujeres también muy golpeadas en su rostro y cabeza, según señala. Cosa bastante lamentable. Sigue el paro docente, mañana tenemos mucho más que ver. Ya estamos llegando al final, ya no nos queda más tiempo. Así que les dejo los micrófonos para que nos despidamos. En este se nos pasó un poco, y se pasó volando el año, sí, y se nos pasó volando este programa también. Exactamente. Yo me despido, obviamente, agradeciendo el espacio y la reflexión que hemos podido compartir, de toda la interacción que han podido también hacer aquellos que nos siguen por otros medios. Y me voy con el sueño de que sueño con una sociedad. ¿Te vas con sueño porque te aburriste? No, el sueño. El sueño de Martin Luther King todavía, porque me parece que está lejos de ser realidad, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Que nadie sea juzgado, maltratado por que manifestó su idea, nadie sea reprimido porque quiso también gritar el malestar que tiene, que nadie pueda verdaderamente ser mal mirado porque sea mapuche, porque sea negro, porque sea de donde venga, sea flight, no sé. Pero en fin, ojalá podamos cada día más construir sobre base que nos ayude a ser solidarios como humanidad. Y de verdad, no porque esperamos algo en cambio, sino en realidad porque queremos ayudarnos y porque así construyamos entre todos. Yo por mi parte me despido hasta mañana y les deseo un muy buena tarde, que estén bien, que los que están movilizados se sigan movilizando, que tienen todo nuestro apoyo, que los que se van a movilizar estén en contacto para poder dar a conocer sus actividades. Y bueno, me despido y un abrazo para todos quienes nos escuchan y nos siguen en las redes sociales. Por mi parte, nos encontramos mañana a las 10 en punto de la mañana y seguimos con más matinal. Recuerden que esto se escucha hoy día a las 6 de la tarde como repetición, como todos los días, salvo el viernes que va un poquito más tarde después de que termina Cerro a la Izquierda. Que estén muy bien, tengan una buena semana, una bonita semana. Háganse la idea, por último, el próximo lunes feriado, así que van a tener un fin de semana largo, algo que sea. Pero nada, alto ánimo, porque lunes son cansadores en sí. Y mañana nos encontramos con Joaquín. Mañana viene Joaquín. Cierto. Un saludo para él. Joaquín Pantera Negra. ¿Ah, sí? Se saca una chaqueta, sí, no, Pantera Negra, aquí a Power Black. Le faltan los guantes negros. Sí, saludo a todos. Y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.